nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva semana en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos por la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo, en la comodidad de tu celular, tablet, incluso también tu computador o notebook. Sirve TuneIn. Si vas a hacerlo de un computador, buscas tunein.com, tal como suena, TuneIn, y pones Radio Villa Francia y lo encontrarás. Y si tienes la aplicación en tu celular, en TuneIn también, buscas Radio Villa Francia, guárdala como favorito y podrás escucharnos cada vez que quieras. Comenzamos esta semana ya cerrando el mes de marzo. Han pasado muchas cosas de las cuales vamos a estar conversando, tanto lo que ocurre en el norte de nuestro país, particularmente lo que está pasando en Atacama, que tiene una inminente crisis sanitaria, y que vamos a estar hablando también con gente de allá. Ha sido muy muy fuerte, ya se va a cumplir una semana el día de mañana. Y ya la desesperación, ya las realidades que hemos estado viendo. Por ahí dicen que los desastres naturales lo único que hacen es desnudar al ser humano y demostrar lo que había abajo. Vamos a estar revisando eso, vamos a estar revisando contingencia política, vamos a estar revisando también lo que fue el Día del Joven Combatiente, con varios incidentes en algunos lados, y falleció un carabinero en el sector de cercano a la población La Victoria. Esto fue en Pedro Aguirre Cerda. Hay muchas cosas de las cuales conversar, muchas cosas de las cuales ver, muchas de las cuales hay que reflexionar. Y comienzo ya saludando a Bolívar Paluco, nuestro párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy, como todos los días lunes. Bolívar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos siguen también por medio de esta emisora, para que podamos una vez más participar de este matinal. Estoy bien, gracias a Dios, iniciando una semana importante para nuestra fe cristiana, la Semana Santa, y con ánimo que ojalá pueda traer mayor, participación a los que confiesan esta fe y a la vez también compromiso con la realidad que cada uno verdaderamente comparte. Saludo de manera particular a los amigos y amigas del norte que no le están pasando nada bien y obviamente estamos de corazón con ellos. Y ojalá podamos de toda manera todos así movilizarnos para en algo aportar a que este dolor no siga siendo tan atroz como lo está siendo hasta ahora. Buenos días también, Valentina, Amanda. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bolívar. Bueno, nos encontramos aquí una vez más, reemplazando a Alfonso, que no pudo venir hoy día. Está de mudanza, Alfonso. Sí. Mandamos un saludo desde acá, probablemente, o seguramente nos está escuchando, en la comodidad de su nueva cama. O sea, mínimo que esté escuchando. Eso es lo que esperamos, ¿no? Sí. Nada, me sumo a las palabras de Bolívar, harta fuerza y el apañe para la gente del norte. Que bueno, esto saca a relucir toda la pobreza escondida que no aparece en la tele. Y precisamente las catástrofes afectan a los más pobres. De hecho, desnudan un país. Sí. A ver, de hecho hay gente que dice, el otro día estábamos hablando de los blogs, a propósito de esta tesis, ya más o menos en los 60, 70, en la cual establecía de que el planeta es un organismo viviente. Por tanto, tiene respuesta. Era un poco fatalista, por lo menos para nosotros. Algunos dirán que es bastante realista, donde dice que ya no hay vuelta más a esto. Da lo mismo lo que tú u otro hagan respecto al tema del planeta, reciclar, qué sé yo. Dice, eso sirve para tener la conciencia tranquila. Pero el daño ya está hecho y el planeta, de una u otra manera, como organismo vivo, se sacude. Y no es que termine el mundo, el concepto probablemente, pero es el ser humano el que va a dejar, de una u otra manera, como esta plaga al planeta. Esa es la tesis de Lovelock. Yo creo que hay un poco de eso, no sé si tan fatalista, pero hay un comportamiento extraño, algunos lo atribuyen al cambio climático, otros a conspiraciones de aparatos HARP, por ejemplo, y otros básicamente al tema de la empresa. Yo creo que hay un poco de todo, y particularmente en el caso de lo ocurrido en el norte del país, estamos hablando de la parte de la cuarta, tercera, que fue muy golpeada, y la segunda región, particularmente la región de Atacama, que como estaba conversando antes de empezar el programa con gente ahí que está allá y con otra gente que de una u otra manera ha estado en términos de lo que es la emergencia, Atacama, como la conocíamos, desapareció. Ojalá desaparezca también como la región con mayor PIB de Chile y con la más pobreza. De hecho, esa viene siendo Antofagasta. Bueno, pero andan por ahí. Claro, de hecho, llama muchísimo la atención el tema del PIB. Pero, ¿qué descubre esto? ¿O qué genera esto? Precisamente el descubrir que existen localidades, descubrir que había gente ahí, muchas de las cuales estamos conociendo ahora, muchas de las cuales, la verdad, llegó mucho antes. Lo que fue el aluvión, este desastre, que tiene que ver con la desertificación, donde de una u otra manera antes corría la lluvia y bajaba los cerros hacia abajo. Eso ya está en unas condiciones bastante deplorables, producto de lo que se hace en la agroindustria, la minería, donde tenemos a organismos como Cernegiomin diciendo, no se preocupen, eso no es relave, es lixiviación, que es lo mismo. Con esta cosa como técnica, no es que sea lo mismo este, pero son dos procesos para una misma cosa. Está la lixiviación y está lo que son los relaves propiamente tal. Y ahora que hablaba hace un rato con gente allá y la que vamos a estar hablando también durante el programa, una crisis sanitaria. Lo que se está viviendo hoy día allá es crisis sanitaria. Ya incluso hoy día en la mañana estaba hablando el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, precisamente de que sí, hay una crisis sanitaria y esto es inminente de que genere de una u otra forma una catástrofe mayor. Estamos hablando de una gente que está hace una semana casi, mañana se cumple una semana completamente, una semana sin baño, sin agua. El agua llega a los albergues, no llega repartida. La gente tiene que llegar allá o si no, no. Y hay gente que está todavía encerrada, gente que no deja sus casas porque tiene miedo de lo poco y nada que queda, con un metro y medio de barro. Y gente que, lisa y llanamente, aún ni siquiera ha sido rescatada. De hecho, ayer recién llegaron hasta sectores de Alto del Carmen, que venía hace una semana pidiendo ayuda, con los muertos ahí. desapareció el camino hacia el Alto del Carmen, esto es el, hacia la cordillera, hacia el otro lado de la parte extrema de la cordillera del Valle del Huasco. Localidades como San Antonio, por ejemplo, donde la cosa más o menos fue así. Hay una historia que tiene que ver con este niño, una historia terrible, desgarradora, que se quiebra su brazo y se separa de su padre. Van hasta la localidad, está el padre que vuelve allá, y descubren otra historia horrenda que tiene que ver con la empresa frutícola Atacama, en las cuales vivían. O sea, trabajaban, pero vivían ahí. El campo de concentración de... No sé si de campo de concentración, pero una cárcel. Uh-huh. Una cárcel. De hecho, vamos a estar hablando mucho de eso. Le recomiendo el reportaje que se llama Las temporeras de la capilla sin Dios. La capilla se llamaba el campamento. Y en un lugar sin Dios, ni ley. Ahí reinaba lo que había. Reportaje que demoró varios días, pero que es muy interesante porque esto es una realidad bastante generalizada que la vamos a estar revisando a propósito de la versión de la empresa. Llama la atención como algunos dijeron, oye, no era así, porque la empresa salió diciendo que no era. Una empresa que tiene, escuche bien, 212 demandas laborales, perdón, juicios laborales, ni siquiera están ahí las denuncias, juicios laborales, 2012. O sea, perdón, 212 juicios laborales. La mayoría, ¿a que no adivinan por cuál? Desafuero maternal. Mujer que se embaraza, pa' afuera. Uh-huh. Es la política de la empresa. Esta empresa pertenece a Gabriel Ruiz Tagle, ¿no? Gabriel y Sergio Ruiz Tagle Correa, sí. Que son... Exministro del deporte. Uy. Sí, también son... Me imagino que se oponen a la ley de aborto también. Supongo que sí. Claro, la verdad, la hipocresía es bastante... Pero son personas que se creen con el derecho a legislar, a reglamentar la vida personal de la gente y tienen prácticas con las que generan su imperio, económico, con este tipo de prácticas, pues, explotando y... desaforando a mujeres embarazadas. Eso qué entre bonito. Una de las tantas del juicio laboral que vamos a revisar en detalle, porque ha sido polémico desde que salió. De hecho, alguna gente dijo que le habíamos mentido, pero nosotros indicamos el nombre de la empresa y lo que había ocurrido a raíz de un reportaje que llamó la atención, un reportaje muy fuerte, de una denuncia muy fuerte, donde nunca se habló del nombre de la empresa. Y efectivamente... se desmiente lo que dijo la empresa y se desmiente categóricamente. Fíjate que han hablado más de, en distintos medios todo, más de 10 o 15 trabajadores y trabajadoras de ese campamento, particularmente de esa faena de frutícola Atacama. Todos han tenido el mismo relato, el mismo consistente relato. En cambio, la empresa no ha tenido el mismo relato, pero como lo dice la empresa, vale. De hecho, hay algunos progresistas ahí que estaban haciendo clases de periodismo el otro día. Saludo ahí a gente de La Tercera, Cayuqueo y demás. El tema es que aquí hay un tema fuerte, porque hay cosas que creo que hay que discutir. De hecho, escuché, eso era precisamente para evitar que las violaran. Entonces era muy bueno que estuvieran encerrados. No puede ser. Mujeres que no ocupen faldas porque las pueden violar también. Y perpetuamos esa lógica. Es un tema bien, bien fuerte. Tenemos varios temas más. Sí, que el caso Soquimich. Habló Jovino Novoa. Dijo que no es bueno esto de que caiga quien caiga. Porque la verdad podríamos entrar a caer todos. Te pasaste. Y acusó de que no es bueno tampoco esto de superhéroe y andar ventilando la cosa a la prensa. Lo dice mientras da una entrevista al Mercurio sobre un caso mientras que no declaró frente al fiscal, pero lo hace sin ningún problema frente a la prensa y muy cómodamente lo hizo frente al Mercurio. Hay harto temas que está ocurriendo en este país, muchas cosas. Ayer se conmemoró, y eso es importante explicárselo una y otra vez y otra vez. Uno piensa que a rato hay que explicárselo no solamente a la gente, qué sé yo, de derecha o que tiene una visión reaccionaria, sino que incluso a gente izquierda, ¿viste? No se celebra el Día del Joven Combatiente, es una conmemoración. Uh-huh. Es un día donde no solamente se recuerda, sino que se reivindica una linealidad política, una lucha por una sociedad justa, por una sociedad de iguales. Como decían mismos personajes de los que hablamos. Y eso tiene un sentido y no se puede tampoco desvirtuar el sentido. No se puede caer en el juego del otro. Y no se puede caer en la lógica del otro. Claro. Y en el discurso del otro. Que tiene que ver mucho, ya hablan naturalmente con joven delincuente, porque la prensa les dijo que se llamaba así. Y después se fue naturalizando también en el comportamiento de eso mismo. Tema que vamos a estar también conversando y reflexionando, porque acá no vamos a hacer del discurso de la hipocresía, del discurso de esto no, y no se hace así. ¿Por qué no es así? Por lo menos yo no lo siento así. Pero hay que demostrar una diferencia notable siempre en lo ético y en lo moral. Siempre. Porque si no, no tiene sentido. Respecto al carabinero que falleció ayer en la noche, me asombra muchísimo la rapidez con las cuales ya tienen culpables. No se sabe absolutamente nada. Yo vi noticias hasta como las 4 o 5 de la mañana. Y lo único que sabía es que habían salido, estaban en la radio patrulla y le dispararon. Puede ser cualquier cosa. Pero inmediatamente había gente que quería poner bomba atómica en poblaciones, que había que matar a todos los flaites. Bueno, para los cuicos todos vivimos en el mismo lado, así que todos habíamos sido y éramos responsables también de aquello. Es difícil explicarle a alguien de allá arriba que era la Cerda, Estación Central, son comunas distintas y todo eso. Pero debía pasar una luz por Villa Francia. Sí, y abajo, leímos así mucho eso. Por el Paco muerto. Sí. Cuando no había sido acá, había sido en la granja. Ahora, no sé qué opinan ustedes, y lo pongo también en discusión. Esto es un poco triste, esto de que terminemos siempre matándonos entre pobres. Mientras otros, la verdad, están dando entrevista al Mercurio sentado en un sillón bastante cómodo. Hablamos de una persona, cabo, que viene de la ciudad de Los Ángeles, en el sur, dos hijos, esposa embarazada. No sé, a mí me cuesta entender, acá me dirán muchas cosas, sobre todo viniendo esta persona del sur, el que alguien decide ser carabinero por distintas razones. Me dicen, no, pero es que hay equivocación. Bueno, métase a bombero. Me dicen, bueno, bomberos no pagan. Entonces, es un tema. Pero fuerte, porque al final siempre somos los mismos acá abajo. Peleando sí, para allá, eso, peleando para acá. Mientras arriba, insisto, en el Mercurio, sentado en un sillón, no sé si vieron el reportaje, muy cómodamente. ¿Quién? Jovino Novoa, me refiero. Nuevo. Es bien raro eso. Pero y bueno, y la prensa hace festín de esto, po. Que eso es mucho más, te muestra cómo es esta sociedad también. Hay tantas cosas que se entrecruzan en todos los temas que ahí ha ido tocando Antonio, y obviamente a propósito del último, que tiene que ver con sí la conmemoración y la consecuencia y coherencia dentro de lo que uno quiere defender como una postura diferente en una sociedad, reivindicando derechos y obviamente condenando violencia, opresión y todo lo que pueda de eso surgir. Y la contradicción que de repente a veces legitima también la mala visión que se pueda tener del sector donde nosotros vivimos y donde se manifiesta obviamente este planteo de que hubo testigos, muchachos con ideal, con fuerza y con una visión y aspiración a una sociedad que ojalá nunca le le limite la libertad a nadie, y sobre todo que nadie fuese torturado y ni menos asesinado, porque en realidad ha pensado diferente. Uh-huh. Y frente a esto terminamos lamentablemente llorando entre nosotros aquí, porque algunos obviamente no han entendido que cuando recurrimos a una cierta manera de reaccionar frente a esta circunstancia, le damos palabra a los que en realidad venden con nuestra misma situación. Uh-huh. A lo que generalmente a mí me llama muchísimo la atención, y eso me parece a mí que es demasiado desvirtuado, ya tiene que ver con una, no sé, aspiración comunicacional de lo medio masivo, es que estuvo la población, acá por lo menos en nuestro lado, casi 10 horas de actividades culturales, familiares, que conmemoraba obviamente con temática, con reflexiones, música y todo, y en familia. Y esto fue todo un éxito hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Todo eso no ha pasado. Entonces uno escuchaba, está este día, la celebración, no sé de cuánto, y después ya vamos a estar reporteando. Pero ¿qué es lo que reportean? Uh-huh. ¿No? Siendo que en realidad esto que era, obviamente, y que tiene que ver con lo conmemorativo de la experiencia, donde la conciencia, la memoria que tiene que mantenerse y que tiene que fomentar a que estemos despiertos y cuidémonos uno a otro, de eso nadie habla, obviamente. Uh-huh. Pero, y lamentable es que, claro, termina todo en que sí, una forma de celebrar violenta y todo lo demás, termina con la vida de alguien o con vecinos que no pudieron, uh-huh, dormir en su casa porque en realidad estaba el ahogo de lacrimógeno y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, ¿dónde apunta esta otra parte, digamos, el otro capítulo de la conmemoración, que en realidad habla mal de nosotros y nos deja como que todos viviéramos en una sola comuna y allí es donde pasa lo mal, mientras los demás están ahí bien sentados? Tiene que ver con que también debemos, obviamente, de una u otra manera, nosotros mismos, así, dar a conocer lo nuestro, obviamente, que es una forma de recordar una memoria de jóvenes que se la jugaron por una causa, pero que en realidad esto, jugarse por una causa, no tiene para qué entrar en la lógica de la provocación incluso del otro, que quiere en realidad sacar de nosotros lo que le viene para su venta, le viene para su rating y todo lo demás. Eso me parece a mí. Pero a la vez también que aquí está el tema de la justicia misma, que siempre será desigual. Y sigue así de desigual. Así de desigual. Y eso es lo que está, a mí me parece, también en juego, porque mucho llega a una cierta manera de, digamos, de manifestarse, incluso violento, porque han visto tanta desigualdad y tanto atropello, que saben que lo suyo en realidad, aunque se calle o busque medio alternativa, no, nadie va a escuchar. Está, uh-huh, todo eso también, una manera de entender un poco esta parte triste, dolorosa, de que sí, entre nosotros pobres nos terminamos matando. Claro, que el que se mete a carabinero parece que no es hijo del ministro, uh-huh, no es hijo de la familia pudiente que tiene empresa por aquí y por allá, que explota a los trabajadores, a las trabajadoras. No es. Uh-huh. No es. Yo tengo mi, no sé, cuando ocurren cosas así, uno se pone, la verdad, honestamente, quiero hablar súper honestamente, como un poco a la defensiva. No quiero generar empates porque no me gustan, pero, a ver, hagámonos cargo de lo que creamos. Ayer yo veía autoridades tuiteando y haciendo una cosa. De hecho, un periodista, cuando iban entrando, inmediatamente que ocurrió el hecho, dando las condolencias inmediatamente. me parece bien, incluso hasta empático. No ocurre eso para el otro lado. Cuando nos matan a uno de los nuestros. Un chico de 19 años fue ejecutado por un carabinero la semana pasada, cuando fue Jaime, el caso de Jaime Soto. No, pero era un flaite. Claro. No tiene ningún antecedente penal. Pero vivía en un sector. Por tanto, como los guetos son guetos, para la gente es culpable. Yo recuerdo una vez con un familiar haber discutido esto y me acuerdo que fue poco dura la discusión. Porque me dijo, pero tiene cara flaite. Eso lo convertía inmediatamente en culpable. Es una posición súper fascista. No, es una posición nazi, que establece nazi. De que hay supremacía por sobre otro. Uh-huh. Establece que hay gente que nace en ciertos lugares, por tanto genéticamente tiene una condicionante en su comportamiento. Es lógica, que no tiene que ver con una cosa tan, qué sé yo, de postura más allá, sino que tiene que ver con un creer que hay gente que es superior a la otra por el solo hecho de nacer o por tener una genética distinta. Y eso es nazismo, que lo llevó a un nivel horroroso y todo lo demás. Y yo creo que dentro de todo, incluso me incluyo probablemente, tenemos algo de nazi, tenemos algo de fascista. Y es contra eso lo que peleamos a diario. Uh-huh. Eso tiene que ver con el tema de superarse para no terminar convertido en lo mismo. A veces los enemigos ganan solamente porque terminaste pensando como el enemigo. No se subvierte nada ahí. El tema es que me violenta muchísimo que hablen contra la violencia cuando hay una lógica imperante, beligerante. Fíjate que a Bolivia, cuando estamos en una crisis sanitaria y el agua es extremadamente importante, de hecho, probablemente hoy día o mañana se decrete la alerta sanitaria porque ya es un hecho en sí. En la región de Atacama. Se rechazó porque estamos en una lógica bélica. Pero, por favor, no hablemos de violencia. Hablemos de paz. Exacto. Hablemos de diálogo. No, lo que pasa es que el otro y todo el cuento. Rechazaste 13 toneladas, para no carrilearme, porque tenemos un conflicto, porque el otro se está aprovechando y nosotros no queremos que se nos aprovechen de nosotros políticamente. Lo dice un político, por favor, como Jorge Tarut. Pero eso es una lógica bélica. Es más violento que cualquier otro acto. Y establecemos de que no la paz y la violencia. ¿De qué paz nos están hablando? Yo creo que tiene que ver la paz con actitud, ¿cierto? Y aquí eso, en cierto modo, es muy violento. Y además, que no se pone en el lugar de la persona que realmente en este día está necesitado esa ayuda. Me parece a mí. Porque hay gente que esa ayuda le vendría pero muy bien en este momento. Pero no porque por postura y todo lo demás, no. Ahora, la misma ayuda, si viene de Estados Unidos, yo te aseguro que esta llega, ¿eh? Pero la ayuda que lejos. Viene de Japón. Okay. De Japón, la Bolivia está al lado rápido. Mucho más cerca. Exacto. Del norte. Más encima hay ciudadanos bolivianos afectados de todo el tema. Más. Pero de Japón. Porque hay tratado de libre comercio y se está en la P junto a Japón sin ningún problema. No podemos vivir en este tipo de sociedad en la cual por precaución y para no joder la encuesta tomamos decisiones y nos dejamos de tomar otra porque podemos bajar un puntito más. Bueno, está la cagá. Pero claro, si se reconoce. Entonces, vivimos en una lógica bélica de cálculos constantemente y se le condena. Ojo, porque las poblaciones de acá estamos condenadas todas. Se condena porque somos pobres. Y lo único que nos han enseñado ellos es que los pobres, para que nos vean, tenemos que prender fuego. No conozco otra forma de los pobres, salvo el pobre bien portado. El pobre que no va a cuestionar. O si cuestiona, tiene que hacerlo muy lindo y ojalá graciosamente. Los pobres, las comunidades para que las escuchen. Los pobres para que los escuchen, para que tengan vivienda. Para que lo escuchen de que hay un alcantarillado que está malo, que hay falta aquí un semáforo, tenemos que prender fuego. Porque estamos tan en la oscuridad que tenemos que iluminarnos para que nos vean. La tele corre. Si no ocurre eso, no llega. Y después dicen, la violencia. Acá, de hecho, Mauricio está mandando fotos y dice, es que esto no le interesa, la estimación vende más. Y es la foto, están los Tinku que hubo ayer. Claro. Uh-huh. Unas bandas, baile. Insisto. Pero no fue tema. 10 horas estuvieron, 10 horas. Uh-huh. Y de vida, actividades de la población, de distintas organizaciones y de distintas partes que han venido. Y se habían ido en paz, tranquilo. Ahora, claro, porque hubo una fogata, ahí sí que aparecieron. Uh-huh. Porque esto es lo que les interesa. Uh-huh. Sí. Y a propósito de lo que tú dices, claro, tiene que ver con eso también, porque eso ahonda más en eso, en esa visión segregacionista de la misma sociedad. Donde en realidad, bueno, ¿dónde más va a venir la maldad? De allá. Pero ahora nos hemos dado cuenta que también hay maldad por todos lados. Donde hay un ser humano, en realidad, puede pasar un poco de todo. Me parece a mí que el sentido del ser humano es lo que se desvirtúa en esa misma experiencia. Rechazar una ayuda donde, en realidad, la gente está gritando fuerte porque necesitan. Porque esta ayuda viene de alguien que, no sé, a lo mejor le mira menos y porque tenemos que mantenernos antagónicos, claro, con él, qué sé yo. Me parece demasiado, no sé, no le califico de nada, pero... Uh-huh. Yo a mí, de esto que aparece ahora, lo que más me molesta es como la posición de algunas personas comunes y corrientes, seguramente también de poblaciones o lugares más cercanos al centro, pero que dicen, que se creen los bolivianos, después le vamos a tener que pasar mal y todo eso. Y digo, pero oye... ¿Tú de cuántas hectáreas de orilla de mar eres dueño, acaso? No sé si se da por hectárea, pero millas. Bueno. Por millas, claro. Bueno, por distancia. Sí. Es que no, me imaginaba cuadras. Acá pero... lo que se conoce como siete familias, uh-huh, para pa simplificarlo, hay probablemente más complejidad en eso, pero efectivamente... El tema es complejo porque se genera una lógica y después se acusa la lógica. Uh-huh. Es como, sé que una analogía muy fea. Muy fea porque de una u otra manera creo que da. Pero es el siendo una mujer golpeada y en un momento se para y te saca la cresta. Uh-huh. Y queda detenida. Eso es. Uh-huh. Acá, ustedes podrán decir, hay que haber muy buena gente, rescatando gente, la raja. Yo encuentro que prefiero ver a, qué sé yo, Fuerza Armada con una pala que con un fusil. Desafortunadamente, y lo sé, insisto, por los mismos relatos de la gente allá con la que hablaba antes de empezar este programa, están cuidando supermercados, están cuidando cajero automático, no están sacando barro. Uh-huh. Por lo menos de los que me hablaban acá. Porque, bueno, hay que cuidar la propiedad privada. Ojo, el estado de excepción puede suspender la propiedad privada. Claro. Puede expropiar los supermercados y todo lo demás. Pero bueno, yo sé que acá, la verdad, las campañas no se llega a tener cargo sin apoyo de la empresa. Entonces, uno entiende ya esa lógica y creo que hoy día todos la entendemos más claramente a propósito de lo que ha ido ocurriendo. Pero el tema es otro. El tema es que hemos... sido constantemente inmerso en una lógica, obligados a vivir en una lógica, donde carabineros, los que conocemos nosotros acá, no son los amables. Uh-huh. Disculpe, señor, me imagino que en Vitacura serán amables y los saludarán de usted cuando hasta acá no ocurre mucho eso. Lo que ocurre es que uno los ve transando, lo que ocurre es que los ve cobrando plata para no llevarte detenido, y eso no es un invento. No es un invento, es un hecho. ¿Que debería cambiar? Sí. ¿Quiénes son los llamados a hacer eso? ¿Gente que denuncia y que es entregada por la propia policía? No me digan que eso se inventa, porque eso ocurre. Ha ocurrido acá. De hecho, el mismo oficial que ahora está a cargo de la comisaría pidió disculpas a la población, a varias, por ese tipo de casos que habían ocurrido y habían cambiado todo el plantel. Pero sigue ocurriendo. Claro. Porque es como y no digan que no ocurre, porque ocurre. Entonces no digan que yo empatizo con la familia del carabinero, porque yo no creo en la continuidad de sangre. No creo en esa cosa de ningún tipo. Porque sería creer en las monarquías, y a mí no me gustan ninguna, de ningún tipo. Ni izquierda ni derecha me valen madre las monarquías a mí. y creo que hay gente, y particularmente lo dijo, que no tienen culpa. Uh-huh. El tema es que acá ya somos culpables las poblaciones por algo que ni siquiera se ha investigado. Fíjate que ayer hablaba Mahmoud Aliwi a eso de las 2 y algo de la mañana. Se iba a creyar el gobierno. 30, 40 años. Y tú decís, wow, fuerte. Uh-huh. O sea, una pena efectiva, así como tú decís, de ahí no salir de la cana un buen rato. Pero no es igual para toda la gente. Y uno dice, bueno, estamos hablando de igualdad. Tiene que ser igual para toda la gente. Hablamos de gente que, por ejemplo, no sé, pues, se ha cagado a medio mundo, gente que probablemente agobiada por las mismas deudas que tenían con eso, se terminó, qué sé yo, suicidando. En la angustia, la desesperación. ¿Cuántas muertes asociadas a eso hay? Que le subieron el remedio, por tanto, se murió porque no tenía para pagarlo. Por ejemplo, el caso de la colusión de la farmacia. Y más encima está sacado el delito de colusión durante el gobierno de Ricardo Lagos, por tanto, no arriesga ninguna pena de cárcel. Y muchas muertes están asociadas a eso. Uh-huh. Directamente e indirectamente. Y no están presos. Uh-huh. Entonces, yo entiendo por qué no quieren dar educación gratuita y de calidad. Porque imagínate lo poco, en este tiempo, en donde la información ha empezado a circular más, uh-huh, están ocurriendo ese tipo de cosas y empezamos a comprenderla, que es distinto, probablemente a algunos no les va a convenir. Entonces, ¿hay rabia? Sí. ¿El lumpen? Sí. ¿El lumpen se habla solo? Sí. ¿Y se ha desvirtuado? Sí. ¿Pero qué esperan? Si es la sociedad que crearon. Uh-huh. Es el neoliberalismo mismo que crearon, el de sálvate solo. Exacto. Entonces, es un poco. Y por lo mismo yo creo que hay que parar en términos de reflexión. Yo no conozco hacer política, por lo menos de cómo la entiendo, sin ir reflexionando desde lo que hacemos. Tiene que ir de la mano, en realidad. Política sin reflexionar, uh-huh, no tiene nada de sentido, porque en realidad corre por un lado nomás. Uh-huh. Y así mismo entonces va a ir apoyando, ¿cómo es? Cadena de injusticia, que son mirados como natural, porque en realidad conviene a quien tiene poder y todo lo demás. Y cuando venga una infracción de un lado menos mirado, va a ser esa la infracción. Me parece a mí que sí, hay una todo un abanico de cosas que se van, digamos, interrelacionando cuando ocurre hechos como esto. Bueno, detrás de la muerte de un carabinero, padre de familia y todo lo demás, hay más que eso. Hay más que eso, porque tiene que ver con también consecuencia de una sociedad que obviamente ha sido ya sociedad de mercado, más que, uh-huh, sociedad de personas, de seres humanos, que se pueden encontrar y tomarse en cuenta, digamos, y donde todo debemos obviamente responder de nuestros actos de la misma manera, digamos, o quizás bajo la misma ley y de la misma con la misma firmeza. Pero sin embargo, como que, bueno, para uno sí puede ser blando, para otro no, es feroz. Eso crea, lo queramos o no, una cierta resignación, indignación, por un lado, una rabia, y las reacciones son a veces muy, muy difícil de controlar. Uh-huh. Pero a la vez también tiene que ver con, frente al mismo hecho de cómo reaccionamos ante una emergencia trágica como la que el país está enfrentando en el norte, ya vemos que la misma lógica ahí mismo se va como multiplicando. Algún, uh-huh, rico habrá ahí que tiene su casa con 2 metros de barro en el, quizá no. Uh-huh. Y es triste verlo de esta manera, no es que uno diga, bueno, ya me victimizo con la víctima, pero es como tan triste ver que siempre los que llevan la gran carga de toda una tragedia van a ser la gente que no tiene muchas, uh-huh, digamos, muchas posibilidades, y por lo tanto se puede postergar incluso su rescate. Es lamentable verlo, uh-huh, de esa manera. Es triste que incluso las tragedias tengan esa, no sé cómo es, esa categorización, ¿verdad? Uh-huh. en cuanto a su consecuencia y todo lo demás. Sí, uno también perderá su producción porque no va a poder, qué sé yo, por la cartera cortada, llevar su cobre y su producción. Pero, bueno, llorarán de esa manera. Pero aquí, el que pierde la vida, el que va a tener que comenzar de cero, es quien no tiene mucho. Uh-huh. Es el pobre. Sí, yo he visto, por ejemplo, en internet la mayor cantidad de noticias de diarios, de periódicos como conocidos, están paradas las faenas. Esa es la gran preocupación de los dueños de los grandes medios. Están paralizadas las faenas de minería y jodió la uva. Y la vida de la gente ahí. Es mano de obra que se puede fácilmente reciclable. No es otra cosa, como decías tú, es una sociedad de mercado, no una sociedad de sujetos que nos encontramos, sino que esto, pues capital, pues eso somos mano de obra. Barata. Muy barata. Además. Uh-huh. Muy barata. De hecho, lo conversábamos acá a propósito del reportaje de lo que ocurrió en la localidad de San Antonio, allá en la comuna de Tierra Amarilla, precordillera Copiapó, región de Atacama. Sale este reportaje, del cual no se habla nunca el nombre de la empresa, el día viernes. Uh-huh. Reportaje que hizo la periodista Carola Segura, que llegó hasta la localidad. No había llegado gente de rescate ni nada. Bien. Bueno, al otro día, porque en la noche obviamente esta cosa se viralizó y empezó a generar cuestionamiento, TVN en la mañana, que no quería dar el nombre de la empresa, entrevista a un representante de la empresa, donde ya se dice el nombre, que era Frutícola Atacama. Tuvo cerca de 10 a 15 minutos hablando Horacio Parra, uno de los gerentes, que no estaba durante la catástrofe, pero tiene una versión que después la va a replicar más adelante Raúl Robles, que era el administrador. No sé cuántas veces dijeron gracias. No sé cuántas veces agradecieron el hecho solamente de que la empresa diera su versión. De hecho, ocupa un concepto, una frase de Amaro Gómez Pablo. Dice que regularmente, generalmente, hay opacidad de parte de la empresa. Por tanto, le agradecía enormemente de que dieran su versión. Versión que de una u otra manera fue desmentida. Hasta el día de hoy es desmentida por todos y todas los trabajadores de esa empresa. Uh-huh. Y algunos decían, porque les gusta ufanarse de que tienen varios títulos y todo lo demás, de que era una mentira y la empresa ya había dado una versión y era bastante plausible. Y les parecía bastante plausible que la gente estuviera encerrada. No, que los containers. De hecho, no se habló de containers. Se habló de los containers que había dejado. Está la nota. En la nota que reproducimos nosotros está el tema de containers. Se habló de la reja que estaba cerrada. Creo que el tema del inconsciente colectivo este era más fácil probablemente descartar. De hecho, se dijo que no había mujeres en los containers. Sí, había mujeres en los containers. Uh-huh. Que eran las que trabajan en terreno. Hay diferencia. La empaquetadora o las que trabajan en los packing y los que trabajan en terreno, que generalmente son hombres, pero también hay mujeres. Y se le agradecía constantemente al empresario por dar su versión. Como que con eso daba todo y era la versión oficial, por tanto había que darla, obviamente para la región, la agroindustria y particularmente la frutícola, y esta que era una de las más grandes de la región, no puede irse así como así, independientemente de que mucha gente ahí estaba sin contrato. De hecho, la excusa que tienen Twitter ahora, la empresa que se hizo, bueno, asesores comunicacionales probablemente contrató, que perdieron los documentos bajo el tema de la catástrofe. Uh-huh. Qué raro que no tengan chequeado en otro, porque la central está acá en Santiago. Uh-huh. Y en la región este donde no fue afectado directamente. Uh-huh. Entonces, perdieron gran parte de la documentación. De hecho, el administrador hablaba de 160, 180 personas. Hoy día salen hablando de 369 uh-huh. personas. Pero la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, porque muchos de esos no tenían contrato. Uh-huh. Porque son temporeros. Pero le creyeron así de fácil a una empresa que, insisto, era cosa de buscar y tiene 212 juicios laborales. juicios laborales tremendos. Fuero, desafuero maternal. Fíjate que tiene varios por no dejar ir al baño, dejar tomar agua. Ah, oh, señor. Y tiene varios. Varios por accidentes laborales. La muerte de Cecilia Ortiz, una mujer de 35 años que generó uno de los movimientos también, que ya se estaba generando, pero fue un gatillante. En el 2008, probablemente algunos no recuerden, pero fue uno de los levantamientos más grandes de temporeros que han habido en las últimas décadas. Que generó mucha represión por lo demás. Uh-huh. Mucha, mucha represión. Hubo mucha gente herida. De hecho, hasta la CUT salió a criticar y uh-huh. varios más en ese tiempo. Estamos hablando del 2008. Y esta empresa con este historial donde, por ejemplo, el caso de lesbianas que ganaron el juicio, ojo, porque fueron golpeadas al interior, fueron echadas, tuvieron que caminar kilómetros solamente para poder llegar a una comisaría y poder denunciar. Llegó que había una empresa y la echaron por haber hecho la denuncia. ¿Adivinen cuánto ganó? ¿Cuánto ganaron estas dos trabajadoras? Esto fue en el 2003. Te apuesto que ganaron nada. 350 mil pesos. Y el compromiso de que la empresa iba a hacer talleres contra la discriminación. La máxima multa que tenía y que arreglar la empresa, por tanto lo hace, son 20 UTM. Lo máximo. Sí. Si es que llega la inspección del trabajo para adentro, porque estamos hablando de 800 hectáreas, más o menos, están distribuidas en distintos campamentos. A eso también decían que cuando venían a fiscalizar... Esconden a la gente. No, esconden a la gente y no llegan así como, no sé, al primer campamento. Ya. Y pero no saben que para adentro hay 13 más. Campamentos más donde viven prácticamente como cerdos encerrados. Uh-huh. De hecho, mira, fíjate no que llegan tengo... más adentro. Tengo acá, en el 2008, ojo, en el 2008 esta empresa Frutícola Atacama... 2008, en mitad del año, empezó la reforma procesal laboral. Uh-huh. De hecho, el primera región donde empezó fue en Atacama, a mitad de año. Claro. El 2008 tuvo 13 juicios laborales. El 2009 tuvo 22 juicios laborales. El 2010 tuvo 17 juicios laborales. El 2011 tuvo 26 juicios laborales. Estos juicios, no estoy hablando de denuncias. El 2012 tuvo 30 juicios laborales. El 2013, ya ahí se extralimitó, 69 juicios laborales. El 2014 tuvo 27 juicios laborales y hasta ahora, iniciado el 2015, lleva 8 juicios laborales. De esos 8 juicios laborales, 6, ahora, uh-huh. son por desafuero maternal. Uh-huh. El mismo día en que ocurrió la luz, estaba pidiendo el desafuero maternal de dos trabajadoras. Esa es la empresa la cual dijo una versión y se la creyeron a pie juntilla. Porque es la empresa, po. Porque hay presiones políticas, po. Porque hay conexiones políticas directamente, hay un exministro ligado a un partido directamente. De hecho, varios de esos exministros, compañeros de él, salieron a criticar de que esto era un montaje y que mentían para sacar conveniencias políticas. Ay. El ministro, exministro de Cultura, Luciano Cruzco, que puso eso. Hay interés. La exministra de Desarrollo Social puso eso. Y varios más. Un montaje. ¿Sí? ¿Un montaje de parte de quién? Para perjudicar. ¿Para perjudicar su negocio a costa de la tortura humana? El tema acá es que se creyó primero de que el tema de los containers no había mujeres y había mujeres en los containers. De hecho, Naim dijo que estaban los containers cerrados, dijeron que arrasaron con los containers, que vivían en containers. De hecho, la verdad, los containers eran mejorcitos que las cabañas de las mujeres. Que dijo, material antisísmico y antifuego. No, weón, es material ligero. Es plumavit con un poco de madera y malla. Esos son los grandes inmuebles que tenían las mujeres que estaban separados por una reja, la cual estaba con llave, estaba con candado. Y la supuesta puerta de emergencia de protocolos nunca existió. Gente murió tratando de salir y gente tratando de la reja. De hecho, las que se salvaron es porque están arriba de la pandereta. Uh-huh. O sea, que alcanzáis, me imagino, una pandereta, es si alcanzáis a subirte a la pandereta. Po. Ayer di una entrevista a una mujer que la encontraron kilómetros del campamento La Capilla. Dentro, y aquí está un tema no menor, dentro de un container. El mismo container que dijo Bachelet que no había mujeres adentro, uh-huh. y que el, según las informaciones que le habían dado la PDI, Cabinero, que ya habían hecho los rescates y que estaban buscando más gente, no había. Sí, sí habían mujeres ahí. Y probablemente, y esto debe ser probablemente lo más triste y doloroso, probablemente hay gente que no va a aparecer, o gente que lisa y llanamente no van a saber quién son. Exactamente. Porque eran inmigrantes que estaban acá. Por eso, tanto problema. De hecho, recién ayer dieron un número. Ojo, esto ocurrió el martes. Porque la verdad no se sabe. Porque muchos de los contratos que están hechos por los contratistas son viejos temporeros o viejas temporeras que contratan y captan gente y lo llevan para allá. Uh-huh. Generalmente se privilegia hoy, casi como una política tácita de la empresa, inmigrante. Uh-huh. Porque alegan menos. Y además que, claro, a veces uh-huh. puede ser que están sin sus papeles o todo, o uh-huh. incluso se le quitan su mismo documento uh-huh. para que en realidad no puedan discutir ni alegar nada. Es muy triste, a mí me sobrecoge mucho esto, porque es una doble tragedia. Tragedia sobre la ya trágica realidad. Es como inconcebible. Uh-huh. Y sin embargo, práctica recurrente. Esa explotación de las personas para poder ganar baratamente y aumentar el capital es terrible. Eso es. Y que ocurra hoy, en el siglo XXI, y en empresas de gente que dicen defender la dignidad de la persona, eso mucho más todavía. Uh-huh. Es un crimen eso. Es un crimen. Yo digo ahora, con la sensibilidad que me lleva en esta Semana Santa, digo, ¿qué diría Jesús en este tiempo, no? Mm. Y a esa gente que probablemente son confianza, la fe, y siguen a ese Jesús, el pobre, inocente, maltratado, y yo creo que él verdaderamente le diría que no lo conoce. Que no lo conoce y sacaría su látigo para decirle, bueno, fue de mi templo, porque en realidad están desacralizando el mejor templo que hay, que es la persona humana que tienen ahí. Uh-huh. Es triste, es demasiado. Y que esto ocurra, obviamente, en un contexto ya trágico de la realidad que está viviendo el pueblo de la región de Atacama. Bueno, uno dice, son como estas luces que salen dentro de una ya oscuridad tan grande, uh-huh. y que dice, bueno, acá había un hecho de justicia que tenía que conocerse, y así es, uh-huh. como sale. Son de esas cosas que uno dice, ya, bueno, porque esta empresa me parece a mí que no va a quedar así impune, digamos. La justicia acá tendrá que funcionar. Si somos todos iguales ante la ley, como se ha repetido, esto tiene que verse. Uh-huh. Y acá la ley tiene que aplicarse. O sea, si la gente ha sido explotada, oprimida y todo limitado en su realidad, no, es que aquí tiene que funcionar la institución judicial, por lo uh-huh. menos. Y eso esperamos, ¿eh? Esperamos eso. Pero bien raro cómo se da la justicia muchas veces en este país. Y también cómo se utilizan los medios. O sea, viendo a la misma presidenta Bachelet, no sé si erróneamente informada o muy bien informada, aunque lo segundo es lo más probable, mintiendo descaradamente sobre que, primero, no habían mujeres dentro de los containers. Mintiendo descaradamente a todo el pueblo chileno, a los medios. ¿Para qué? Para poder mantener mantener algo que ya se le está derrumbando, se le está cayendo todo, y no Bachelet, me refiero a ella, no como la santa presidenta de Chile, sino que todo el aparataje político, de poder, que tiene este país, que es un entramado casi perfecto entre los medios de comunicación de masa y las empresas y el Estado. Y quieren a toda costa, no les importa mentir, cuando es como se están burlando de la gente. Es como tener al lado una persona, no sé, que perdió a toda su familia y decir, no hay muerto. Y está ahí la persona, en su cara, le están mintiendo en su cara y escondiéndoselo para el resto del país. Y el resto del país, sí, no sé. No sé, pero yo creo que ya la mentira de décadas está al fin como cayendo. Está saliendo la verdad a la luz con este tipo de cosas, que es algo muy terrible, porque tienen que ocurrir tragedias para que nos demos cuenta. Y ojalá también que como pueblo no nos olvidemos, pues no nos olvidemos como pasó también con el terremoto, que no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que dejó de salir a los medios y ya en Chile nunca hubo terremoto. Ojalá que no nos olvidemos de esto y despierte también en nosotros, las personas comunes y corrientes, nuestro poder de juntarnos, nuestro poder de ser solidarios con los demás. Y que esta gente se sostiene solamente en el poder que nosotros le brindamos. Uh-huh. Claro. No está ahí, está como que está ahí a punto de alcanzar el... pero no podía, que está ahí, no sé, encerrado con un grillete todavía. Exactamente. Uh-huh. Pero yo creo que está ahí, falta poco para que ese grillete se termine de romper también. Y que esto, y que ese grillete es la mentira. Uh-huh. O sea, eso es cierto, ¿eh? Uh-huh. Nosotros podemos parar el hecho de que, o sea, limitar por lo menos la posibilidad de que eso no mienta, uh-huh, descaradamente, y también la posibilidad de que, limitar la posibilidad de que se nos quitan, o sea, se nos sigan robando nuestro, uh-huh, sueño, nuestra esperanza de vivir, y que se nos quita, que se nos siga robando y quitando nuestra dignidad. Podemos limitar esta posibilidad y de eso depende de nosotros, que sí vamos tomando también cargo de nuestro mismo destino y uh-huh, alternativa de organización, claro, de las comunidades, para ya sea para denunciar, para exigir justicia, uh-huh, para defendernos, porque en realidad aquí, con este caso, que hay tanta, ¿cómo es?, tantos juicios ahí. Ahí alguien no hizo su trabajo, ahí hubo mucha gente que se callaron, y el silencio obviamente permite que este tipo de cosas se sigan multiplicando en nuestro entorno, y en fin al cabo, no sé si cómplices, pero también la responsabilidad va cayendo ahí sobre, uh-huh, el hecho de que no tomamos el protagonismo necesario. Esto dicho de que por algo ocurre las cosas, no son muy dichosos, digamos, decirlo, en una circunstancia tan terrible como esto, pero uno dice, ahí también se desnuda toda una realidad escondida, que, uh-huh, de las que no hemos hecho cargo, o alguien no ha hecho su trabajo, y por eso la fatalidad, que podía haber sido menor, tiene consecuencias mucho más graves todavía. Uh-huh. Porque yo creo que sí, así, el daño natural, catástrofe, a veces uno, como catástrofe en sí, uno no puede controlarlo porque, uh-huh, está más allá de... Pero es posible que quizás esto tenga menos consecuencia cuando en realidad el organismo público se ha hecho cargo de ir también poniendo posibilidad y condiciones, uh-huh, dignas, digamos, para las personas. Uh-huh. Porque yo creo que, a ver, va a ser un pequeño paréntesis. Me interesa mucho lo que dice Valtiloco, respecto a, dice que yo llegué el sábado desde el fondo y eso a 15 kilómetros de Los Loros, cercano precisamente, uh-huh, a la localidad que hablamos. Esto es cerca de la comuna de Tierra Amarilla, en Copiapó. Además del maltrato, sueldo miserable, campamento insalubre, súmenle el trato animal hacia el inmigrante indocumentado. Las empresas frutícolas se acostumbraron a ganar plata explotando extranjeros y chilenos. Bajo la parra somos todos iguales, dice él. Pero yo quería detenerme en otra persona. Uno dirá, ¿por qué uno se detiene en este tipo de persona? Pero está bien. Christian Meyer dice, ¿por qué no dan una explicación por el asesinato del carabinero anoche? Pasamos a ser imputados inmediatamente, ningún problema. Día del joven combatiente, esa es su lucha, asesinar. Que es un poco lo que estaba hablando al principio, que tiene que ver con que inmediatamente somos imputados. Porque, bueno, los pobres son todos iguales, los gatos son negros. ¿Así como arrodean? Sí, sí. Entonces, a ver, como uno es imputado, supongo que tiene algunos derechos, pero como esto ya es de carácter informal, decir sencillamente de que nuestra lucha no tiene que ver con asesinar, precisamente nos defendemos de los asesinos. Acá probablemente un tema de ignorancia, porque no se enseña en los colegios, porque acá los derechos humanos no fue política. Uh-huh. No interesó. Así como Bachelet dijo que no siguieran investigando la muerte de su padre, cosa que hizo. Hay gente que sí le interesa la justicia, porque no está postulando un cargo y porque no quiere molestar a otra persona más. Y en ese sentido hay una deuda tremenda con el tema de derechos humanos, porque probablemente algunos comprenderían de que acá no se trata solamente de dos personas, sino que hay 15 personas en términos de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en una población así, así de pitufa, pitufa. Mucha gente habla de Villa Francia, habla de Cinco Abril con la Reja de Villa Francia, son otras poblaciones esas, pero Villa Francia son 3 cuadras, la redonda, no más que eso, porque tiene una forma encima de triángulo, y 15 personas. 15. Esas son las que están registradas. Hay varios que nunca quisieron hacer la denuncia, familia. De hecho, hay uno que se sumó hace poco años, después de un trabajo histórico. Y precisamente se lucha. No tenemos ningún problema en decirlo. Yo no tengo rollos con el tema de la violencia. Me da exactamente lo mismo que puedan pensar respecto a eso. Cuando uno lo atacan, yo sé que aquí estamos con Bolívar, que es párroco, el tema de dar la otra mejilla. Yo, como decía otro ser como Alfonso, cuando ponís la segunda y a la tercera estáis pegando. Un tipo muy sabio. El tema es que no han sacado la cresta y media, han matado a destajo, en una impunidad que la verdad ni siquiera ya da rabia, como que estremece, es una cosa muy visceral. Y por lo mismo, no, de hecho creo que no es la lógica el tema de asesinar, por tanto, es lo contrario, es la vida. Exactamente. Pero hay gente empeñada en tratar de enfrentarnos unos contra otros. Y le piden explicaciones y le piden probablemente a mí, que antes no soy el más indicado, porque la verdad tenemos muy poca o baja educación. Entonces, la verdad, sí, pues a veces no comprendemos bien lo que estamos haciendo. Gente que dice, ni saben. Obvio que no saben por qué se está luchando. No conocieron, que tienen idea. Obvio, porque si tenemos una educación como el pico, tenemos una educación pésima. Apenas comprendemos lo que leemos, los colegios que tenemos están rotos, pedimos educación gratuita, nos sacan la cresta, si es que no llega una bala loca y nos mata. ¿Por qué las balas locas siempre viajan para acá y no para el otro lado? Es bien loco. Imagina, y pa, Jubino no va al suelo. No, que fuera una bala loca. Es loco. Entonces, al final, sí, pues, pedirnos más encima de explicaciones y que expliquemos y comprendamos lo que estamos haciendo es casi un milagro que lo podamos hacer o verbalizar. Porque la verdad, no sabemos. Algunos nos hemos ido autoeducando. Algunos hemos ido encontrando salidas por nosotros mismos, no esperando. Yo no confío en la gente que no piensa por sí misma. Y en ese sentido se mezclan cosas. De hecho, uno se pregunta, ya, vio el 29 de marzo, ayer, llevamos semanas con carabineros hostigando. Pues no están saludándote para ganarse a la población ni nada por el estilo, están hostigando. Pero si no te piden semana... el carnet, uh-huh. Por favor, ¿me mostrarías tú quién es para saber? Yo soy vecino. No. Es al suelo. Al suelo. A la pared de carnet y un guate. Así te tratan. Y de la nada, porque uh-huh. ni te encontraron haciendo no. Por último desorden. Y yo digo, bueno, justificamos para saber quién es, pero nada. Uh-huh. Yo creo que estos son cosas que también va generando una sensación de. Un resentimiento. De resentimiento, y eso explota. Uh-huh. Ahora, uh-huh. Explicar la muerte de alguien, ya eso está desde el principio. Del programa se ha dicho aquí hay alguien que murió y a nosotros nos duele la muerte de una persona. Uh-huh. Y no podemos, obviamente, no empatizar con la familia que perdió un papá, que se perdió un hijo, que perdió... Aquí hay una persona. Y de responder de la muerte de esta persona, obviamente, ojalá se dé con la persona indicada y que tiene que responder del claro, acto. No cualquiera que salga para la tele, por ejemplo. Exactamente. En ese sentido, ahí, porque aquí sí es que hay algo de, la que, de lo que en realidad no quisiéramos ser cómplices, es entrar en la lógica de la injusticia, del asesinato, porque me parece a mí que cuando se asesina a una persona, ya sea porque ya murió, porque hay otros asesinatos que son más silenciosos de explotación y que uh-huh. te termina en realidad muriendo, porque ya las condiciones, más violento okay, también. La condición en la que te pusieron ya son tan de muerte, letales, lentamente va muriendo, pero en fin, esto no viene con nosotros, porque en realidad es condenable. Donde hay una vida humana en peligro, verdaderamente ahí decimos que no, ahí no, porque vas con que si todo ser humano tiene el derecho, tiene derecho, tiene dignidad, su vida vale. Ahora, ¿de dónde, en qué circunstancia, en qué lugar ha muerto? No necesariamente ahí está el asesino de esa persona, puede que sea incluso de otro lado. Uh-huh. Y la circunstancia tiene, obviamente, el conducto de la justicia que seguir lo normal. Uh-huh. Y acá no es porque murió en una zona donde se combatía, entonces lo de allá todos son los que ya, de una u otra manera, tiene que responder de eso, los culpables están ahí. Eso me parece a mí que es demasiado barato buscar el asunto así. Coincidimos en que sí, se tiene que ver y dar con la persona, pero siguiendo conducto normal y no brutalizando ni nada, por lo menos pasando a llevar los derechos de la persona que vive en el lugar, por muy marginal que pueda ser, no sé a qué llamemos marginalidad, porque en realidad... Como todo el mundo estamos... Exactamente. Sí. Me parece que eso es ir aumentando todavía que esta lógica siga repitiendo este mismo patrón. Uh-huh. De hecho, una espiral, pero una espiral que se da abajo. De hecho, el problema que pasó en la ermita, hacia ya cercano a la dehesa, el problema es que no se extienda a las casas bonitas, a las casas grandes. Claro. Que se queden para allá, que vayan a huir al Cerro 18. ¿Quién está ahí? De hecho, Carabineros estaba ya en posición de contener. Uh-huh. Sin ninguna empatía. De hecho, fue ejecutado un chico de rodilla. Que no estaba armado. Uh-huh. Bueno, pero era un flight, por tanto, nada, por las pelotas. ¿Qué importa? Si da lo mismo. Y si alguien cree que desde esa lógica uno no va a sacar lo peor, uh-huh. es porque está cagado el mate. Po. Si uno cree que de la violencia... Fíjate que acá, a propósito que condenamos la violencia que había habido en Venezuela, la represión, no como otros que no, es que el yanqui, la cuestión, no, hubo. Y el gobierno de Venezuela de la represión de febrero del antepasado ya, uh-huh. destituyó a casi todo el tomando. Uh-huh. Acá, con CUEA, hay castigo administrativo. Porque la idea es parar la cosa, ¿no? Claro. Pero no, po. Y disculpa, ¿qué se genera con eso? Y tenés gente que probablemente no racionalice. Ahora, a mí me llama la atención muchísimo de las condiciones de ayer. Probablemente mucha gente se está enterando hoy día y otro hacia el pasado, no se quedó en la madrugada. Pero los antecedentes que dan son bien extraños. Porque estamos hablando de un ataque directo a una radio patrulla de un canal que estaban con Kevlar en un lado no donde estaban necesariamente las protestas, que eso no se dice, y fueron acribillado el radio patrulla con un arma ya mucho más grande, y estamos hablando de un arma automática de repetición y todo el cuento, que incluso superó y le dio al cuello. De hecho, hay una marca completa de en el radio patrulla de 5 balazos de orificio, para poder explicarlo en términos técnicos, casi simétricos. Y eso, hay un poder, y también hay que, qué sé yo, saber usarlo. Donde las protestas estaban allá, otros con palos tirándomelo y todo el cuento, qué sé yo, hechiza. Llama bastante la atención en zonas donde esos conflictos se ven habitualmente y donde Carabineros también está involucrado. Lo que me llama la atención a mí es que se culpa inmediatamente y se achaca inmediatamente. Se le da la connotación. No ha habido ninguna investigación. Uh-huh. Ninguna. Claro. De hecho, para lo de Manuel Gutiérrez se demoraron un montón para decir la verdad. Mintió desde el subsecretario Ubilla hasta el ministro del Interior, Ginspeter y Piñera, diciendo que Carabineros, la versión, nunca había estado por ahí. Y sí había estado. Claro. Y sí disparó una subametralladora. Y sí mataron a... Y todavía no hay castigo de eso. Gutiérrez. Ojo. Pero el tema... acá es eso. Sí, sí, señores, hay rabia y sí, hay violencia, por supuesto, a diario. Espera, disculpa, lo que te refería es que esto que ocurrió con la radiopatrulla ocurrió en otro lugar. Lejos de no las en el protestas. Foco, no lejos, estoy diciendo. No en el foco de la protesta. No estaba en el foco donde estaban las barricadas. Más o menos, porque esto es una radio patrulla, no era un carro blindado, ni eran efectivos de fuerza especial y todo. Una radio patrulla. Y a la cual le llega una ráfaga, algunos hablan de 40 tiro. Es raro, porque implica una investigación mayor. Claro que sí. Pero los culpables eran, no solamente era el lejos combatiente, los culpables eran las poblaciones emblemáticas y los culpables eran los pobres nomás. O sea, se mezclaba la granja con los espejos, con Villa Francia, con lo Barnechea, la Pincoya, es todo lo mismo. Po. Les recuerdo y así un se día, en la tele un día, probablemente algunos tengan memoria porque no fue hace tanto, un día, que fue cuando muere un sargento del GOPE en el sector de Temocuicui, o cercano. Si no me equivoco, era el sargento Albornoz. Ya. Esto fue durante el día. ¿Hace poco? No, hace un par de años. De hecho, está el fiscal Chamorro en ese procedimiento. Ya. Después ya se va para otra zona y después termina. Conocido como fiscal antimapuche. Que justifica uno. Bueno, se culpa a los comuneros, gente que identificó, dicho sea de paso, ese juicio sería un absuelto. Porque todas las pruebas eran ni siquiera circunstanciales, no tenían cómo. No es que tenía un chaleco color tanto y lo vimos a 3 kilómetros. Ese mismo día en la noche, cuando ya se está hablando y la persecución y que se iba a mandar un contingente mayor a la Araucanía y todo el tema, hay una balacera en la entrada de La Legua entre la PDI y Carabineros en un confuso incidente. Muere un carabinero o carabinero mata a alguien y siempre es confuso incidente. Acá nadie habló de un confuso incidente y no tenía, nadie tenía idea de lo que había ocurrido realmente. Había muerto recién el carabinero, pero todos sabían de una otra manera que había sido la gente mala que protesta. Ok, habrá que esperar eso. Ese día muere gente que se enfrenta a PDI con carabineros en la entrada a Legua. ¿Por el negocio se enfrentan? Y esa misma madrugada muere un carabinero en la comisaría de Chañaral en un confuso incidente. Confuso incidente es que un carabinero manipuló mal el arma y le voló la cabeza al otro. Dentro de la comisaría. Me acuerdo ese día que fue muy, muy extraño. ¿Y? Y el tema es que se paró la investigación y toda esta efervescencia que había en el tema de la Araucanía. Pues esto tiene réditos políticos. Soy un milodón, viene escuchando, parece bastante tarde, porque empezamos hablando, pero bueno, ya a esta altura, gente se sube a la micro de detrás. Y el tema es que nadie puede alegrar un hecho así, porque al final, vuelvo a insistir, son pobres contra pobres. Un caso segundo, insisto, de Los Ángeles. Con dos niños y la esposa está embarazada. Podría entrar a discutir, aquí pregunta mucha gente, y probablemente de la ignorancia, el tema de los derechos humanos, carabineros y todo. No hay. Y alguien me dirá, ¿pero cómo no hay? No, porque los derechos humanos son para proteger precisamente a los ciudadanos de los agentes del Estado. Pero si tuviéramos formación, educación cívica, probablemente lo sabrían. Lo que sí tiene Carabinero, y probablemente no defiende, son derechos laborales. Por ejemplo, es un carabinero que no es efectivo de fuerzas especiales y está en una zona de conflicto. Ay, eso, de hecho, él no debería estar ahí. Bueno, aquí dirán que tenía Kevlar y todo lo demás. No, pero un carabinero de una comisaría. De hecho, los carabineros de comisaría no deberían, porque para eso están formados los de Fuerza Especial, Antidisturbio y todo lo demás, que tiene que ver con derecho laboral, y eso implica ciertas compensaciones, y eso implica resguardo. Lo mismo que estamos hablando del tema de las temporeras. Ahí está. Estamos hablando de condiciones para poder trabajar bien. Ahí está. Yo creo que generalmente cuando se busca respuesta rápida y fácil, obviamente muchas veces para saltarse esos temas de fondo que están, porque también este es un hombre que muere en su ámbito laboral, y ahí hay que ir mirando si estaba con toda la medida de seguridad que su trabajo tiene que tributarle, y también si en realidad dentro de esto mismo los códigos laborales les resguarda, y él puede exigir, obviamente en ese sentido también, mayor protección, mayor sus derechos en ese mismo sentido. Y luego ya después se salta mucho a lo visceral, obviamente se tiende de oposición. Yo digo, la sociedad no podemos vivir polarizado, digamos, como polo, y tú eres de allá, yo acá, y ya pasemos entonces lo que tú dijiste. Yo, aunque vea que sí, diré que no para quedarnos siempre en la misma. Me parece que esto es muy, muy simple. Hay que reflexionar mucho más allá y ver... digamos, todos los que son condicionantes, las condiciones de posibilidades y toda la medida de precauciones que de este hecho vayan saliendo también para otra circunstancia semejante. Y si no, esta persona la seguimos exponiendo sin la, a lo mejor, la preparación necesaria para un hecho como este. Y obviamente, incluso con la menos... medida de seguridad, de resguardo que necesita para poder ir a un trabajo, si de eso hay que llamar, como es trabajo, también, claro, es trabajo, porque en eso, para eso le paga, como en lo que estaba. Y yo voy más allá todavía, digo, ¿y quién tiene un arma de esto? ¿Cómo se lo describe? No conozco mucho de arma, pero al ver, no puede ser que esto lo haya tenido un muchacho cualquiera del barrio, digamos. ¿No será que aquí también hay otra potencia por ahí que aprovecha la circunstancia? Bueno, como el mundo narco, puede ser, no indico a nadie, pero puede ser un montón de cosas, pero no se supone que se investiga para eso, ¿no? Claro, o cualquier gente de la misma institución que se venga, o de otra institución similar, no sé, pero para eso está la pericia, y que haga su trabajo y que funcione bien esa institución, porque en realidad ahí sí se aclara todo y no, ¿cómo es? No ahorramos especulación y pensamos especulando o hablando de otra cosa que de verdad van a edificar y va a seguir edificando o profundizando en los vínculos que podamos ir fortaleciendo entre personas. Es la idea. De hecho, nos vamos a ir a una pausa musical, porque yo creo que no sé si es primera vez, pero porque hemos puesto esta canción, yo creo que de repente una canción responde bien ciertas cosas. Y esta canción es re especial, aparte porque tiene que ver mucho también con mi vida y con gente que quiero mucho. Y que explica parte importante de las razones por las cuales peleamos. Y sí, yo no descarto ninguna forma en la cual se pueda pelear, siempre y cuando hay una ética y una forma distinta de hacerlo. Terminar pensando igual que el enemigo a veces puede ser la derrota en sí misma. Y por lo mismo, esta canción, que es de tradición nicaragüense y que está cantada por una amiga de una familia, tiene que ver con esto, que se llama Mi Venganza Personal. Gente que la conoce como Rojinegra. Y habla precisamente de cuál es nuestra venganza. Y habla precisamente de qué es lo que queremos, por qué peleamos y cómo lo hacemos. Y en ese sentido, una canción que engloba muy bien, en la interna siempre se hablaba como segundo himno. Yo creo que explica bastante bien la situación y explica bastante bien lo que se quiere decir acá. Entonces, creo que pasemos a escuchar esa canción. Hagamos una pequeña pausa musical y regresamos hablando de un montón de temas que están pendientes. Y si respondimos bien, y si no respondimos a gente que está haciendo preguntas, que estamos en el banquillo acusado, no sé, por alguna razón, porque vivimos en una población y somos pobres y todas las poblaciones son iguales, da lo mismo si fue acá o no, me parece. Nos vamos con esta canción, se la dedicamos a mucha gente hoy día. Esto se llama Mi Venganza Personal. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable que el combate siempre ha sido, el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga que sacuda la tristeza de los ojos, cuando tu aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez tú maltrataste, sin lograr que abandonara la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy bajo de su piel rojo y negro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy bajo de su piel rojo y negro tiene erguido el corazón. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga te sacuda la tristeza de los ojos, cuando tu aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez tú maltrataste, sin lograr que abandonara la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy bajo de su piel rojo y negro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy bajo de su piel rojo y negro tiene erguido el corazón. Rojo y negro tiene erguido el corazón. Rojo y negro tiene erguido el corazón. Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron,

libre como el viento, libre como el viento. Que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo me alivié un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pablo Milanés. ¿Qué querés que te diga? Al que te voy a presentar ahora es... me habrá limpiado, no lo sé si los calzones, pero me habrá sacado de algún bar a los fines de los años 80 o comienzos de los 90. Me habrá enseñado a tocar algún acorde que no sabía y se transformó en un compañero de vida, un músico a quien amo profundamente. Y nada, imagínate que es como tocar en el living de la casa, ¿no? Con nuestro amadísimo Ariel Roth. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que me alimenta

cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada o 107.5 pasado. A mí nos estaba diciendo algo la Carmen de que estaba saliendo un poco más corrido, pero bueno, lo encontrarán ahí en la radio. Y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también está la posibilidad de escuchar a través de TuneIn. Bueno, nos fuimos con Mi Venganza Personal de Varinia, en la interpretación ahí que tenía La Memoria de León Gieco, Fito Páez, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, Silvio Rodríguez, La Vergüenza y Ana Tijoux, Sacar la Voz. Todos temas que estaban íntimamente relacionados con los que estábamos conversando. Y agregamos ese último de Anita Tijoux a propósito del recital que realizó el pasado viernes. Cumplimos ahí con los premios. Ahí deberían subir fotos de este. Creo que sacaron muchas fotos las chicas que se ganaron la entrada la semana pasada, entre ellas la Pelu, que fue acompañada de su hermana postiza, pero estuvieron ahí sacándose fotos con harta gente, por lo que me estaban contando, en el recital de la Anita Tijoux que hizo en el Teatro Cariola. Y esa canción, particularmente Sacar la Voz, que dedicó a los medios de comunicación popular. Entre ellos este, dice que agradecemos también a Anita Tijoux. Sobre lo mismo, vi una sorpresa, me parece, para el día miércoles, que es Las Hijas de Afrodita. Así que atento con eso. Oye, está ahí hablando Max, que dice: Bomberos contradice versión dada por el gobierno y asegura que desaparecidos en el norte serían 91. Mira. Y Pelu responde ahí, muy buen concierto, gracias, lo pasamos genial. O sea... Ah, el Danita Tiyu. No se pueden... Pero es lo que estaba diciendo, dije, todo este rato. Así que ahí está también, para que, bueno, como siempre cumplimos acá, solamente no entregamos libros a la gente que concursa en diferido. Los concursos son válidos cuando están vivos, no en la repetición de las 6 de la tarde. Vamos a continuar con el bullying. No, pero es que siempre es bueno precisar, porque hay gente que en un momento determinado le puede ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que una chica de Talcahuano concursó, pero era la repetición. Ah. Y ya se habían ganado el premio, pues, hay obvio. Hay que ir entonces recordando para que no ocurra eso. Esta es la repetición. Exactamente. Y decían, bueno, mientras en la mañana se ha concursado, ahora... De hecho, dicen las Aracelis, tremendo tema, muchos recuerdos familiares. Parece que se refieren a la Varinia con mi venganza personal. Ahí le estaba preguntando al Max, ¿de dónde sale la fuente que serían 91 personas las desaparecidas? ¿Qué es lo que habría dicho Bomberos de Chile? Por lo menos esto... Hasta ahora es un tema de trascendido, así que esperamos que Max nos pueda confirmar de dónde sale, dónde emana esa información. Mándenle saludo a Max, aún espero mi libro y paren con el bullying, dice Loa. Oye, nosotros a la persona que teníamos que entregarle el libro lo hicimos y a toda la gente que se ha ganado cosas acá se le ha cumplido. Lo de Max corrió por colores propios y parece que todavía no cumple con la... Severina, así que ahí vamos a hablar con Max. Puede arrobiarlo también, arroba Max Quitral. Puede decirlo públicamente ahí, funarlo en su TL de que le debe un libro y él se hizo cargo de que le iba él mismo costear el envío del libro, que son como 1.500 pesos y tampoco se puede poner tacaño Max Quitral. Seguimos con más temas. Insistimos, hay preocupación en el norte del país, particularmente en la región de Atacama. Una inminente crisis sanitaria que parece a esta altura una cosa como obvia. Va a cumplirse una semana donde no hay baños, donde no hay, qué sé yo, agua. Así que es bastante, bastante complicado. Uh-huh. Oye, estoy viendo la noticia del... Estoy viendo la noticia de lo que dice Bomberos. Ya. Dice, en Chañaral, pese a que el nuevo balance de la UNEMI mantuvo en 20 los desaparecidos a causa de los temporales en el país, uh-huh. Este lunes el jefe nacional de operaciones USAR de Bomberos, Raúl Bustos, aseguró que su institución contabiliza 91 personas extraviadas solo en Chañaral. Uh-huh. Es que la magnitud incluso de la, digamos, de la tragedia ha sido grande y que... Es posible que sea verdaderamente esto, ¿eh? Uh-huh. Que es que arrasó, barrió el pueblo, uh-huh. Digamos. Uno espera que ojalá no sea tanto, digamos, y, uh-huh. y que esté la gran parte de la población a salvo. Pero también, bueno, los bomberos son de... Digamos, es una fuente de credibilidad porque sí. Ellos son ahí, son los primeros que llegan y metido más en, con la gente. Hay que esperar, ¿no? Uh-huh. Hay que esperar. Y claro, lo cual revertiría cómo es el manejo, otra vez, así como político, de oficializar algo menor de lo que fue claro. Ser el daño. Uh-huh. Esperemos que... que la fuente de información vaya siendo más y así para ver cuál es la versión que se acerca a la realidad. Pero y esto dice también de, no sé, uno se imagina pueblos chicos, uh-huh. La hacinación también que claro. Debe existir, la calidad de las viviendas en que se vivía. Exactamente. Porque me imagino que una vivienda de concreto no es arrasada tan fácilmente como una vivienda de madera o de cualquier otro material ligero. Claro, uh-huh. Exactamente. Así que... sí, yo creo que las tragedias son tan terribles que nos... ¿Cómo es? Nos achacan y nos dejan sin palabra. Uh-huh. Pero a la vez, los que... quedamos y nos salvamos de ella, debemos aprender también a resolver ciertos problemas posibles de prever. Uh-huh. Como claro. las condiciones de urbanización y todo el cuidado de nuestro mismo entorno, medio ambiente. Todo eso tenemos que aprender de esto, porque son tragedias que no solamente ocurren en este país, sino ocurren en todos los países, incluso los más preparados, pero hay que aprendamos de ellas, uh-huh. lo que podemos corregir. Ahí que viene un enlace. Uh-huh. ¿Vamos? Y nos vamos a ir hasta Copiapó, lugar donde está en estos momentos Marianela González, compañera acá de la radio. Marianela, ¿tú me escuchas? Te escucho, Antonio. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Marianela. Bueno, tú estás en Copiapó, estuvimos conversando, estaba comentándolo acá, respecto a lo que está ocurriendo allá en la región de Atacama, particularmente en Copiapó. De hecho, ahora me llega, y agradezco también que me chequee la información, de que Bombero dio una entrevista y dice que tragedia en el norte. Bomberos contradice las cifras de desaparecidos y aseguran que son 91. Por lo menos la cifra que ha dado, y dice que solo en Chañaral hay 91 desaparecidos. Marianela, cuéntanos, ¿qué se está viviendo, por ejemplo, en Copiapó? Bueno, en Copiapó la situación está muy complicada. La verdad es que se observa muy poca ayuda. Hay localidades que están completamente abandonadas, con las casas cubiertas hasta el techo de barro. La gente está desesperada. No ha llegado ayuda del gobierno central, tampoco de las autoridades locales, simplemente la solidaridad entre los vecinos acá que se han movido, han juntado carpa, comida, remedios y han ido en ayuda de sus hermanos. Se está hablando ya de una inminente crisis sanitaria. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Existe un medio local acá que ha estado informando durante todos estos días, y ellos avisaron hoy que existe una crisis sanitaria. La gente también está informando, se está informando y está comunicándose a través de redes sociales. Dicen que han tenido conversaciones con el subsecretario de Salud y que este ha reconocido que hay una crisis sanitaria, que es necesario evacuar niños, ancianos, pero hasta el momento no existe ninguna acción concreta. Durante la mañana, particularmente, estaba hablando con alguna gente que trabaja en temas de emergencia, que ha estado viendo el tema de la coordinación. También leía los comentarios, o por lo menos la entrevista del subsecretario de Salud, Jaime Burro, y todos coinciden en lo mismo. La crisis sanitaria es inminente porque es de lógica. Con respecto a lo que está ocurriendo, no tienen agua, no hay baño. Hay mucho lodo que tiene, qué sé yo, algunos tóxicos, aunque se ha hablado de que no hay relave o que no ha habido trascendido. Pero una ciudad que ha sido azotada, perdón, una región que ha sido azotada como la región de Atacama, está en una, pero en la puntita de una crisis sanitaria inminente que podría esto convertirlo en una real catástrofe. Ocurre, además de todo lo que mencionaste, que así también lo verifican los vecinos que están afectados en la zona, que colapsaron los sistemas de alcantarillado. Anoche las autoridades estuvieron trabajando en el sistema de alcantarillado y la gente entró un poco en pánico porque decían que se van a llenar de ratones. ¿Aló? Aló, sí, te estamos escuchando acá. Un poco dicen que se van a llenar de ratones. Ahora la gente esta mañana corrió a los centros de salud a vacunarse. Acabo de estar en uno de los consultorios donde el personal estaba preocupado porque se le estaba acabando la vacuna contra el tétano y había escasez también de vacunas contra la influenza. La situación en las calles, por lo que tenemos entendido, hablamos de que, bueno, no estamos hablando solamente de lodo, estamos hablando de un montón de sedimentos, estamos hablando de elementos tóxicos. Tú misma, antes de iniciar el programa, estábamos charlando, hablas de perros muertos en la calle, no hay baños, por tanto la gente hace donde puede. Hay una situación súper compleja. ¿Se ven autoridades, se ven militares trabajando a propósito de que hay un estado de excepción y se envió cuerpo de trabajo militar, se enviaron efectivos, fuerzas armadas, etcétera, etcétera? Mira, acá ocurren dos situaciones. Lo primero es que en Copiapó, en el centro, el sistema de alcantarillado está colapsado y eso tiene complicada a la gente del sector. Lo otro es que en las regiones, perdón, en las localidades afectadas no ha llegado ningún tipo de ayuda, allá no hay baños, no hay alcantarillado, no hay nada, pero sí hay cuerpos enterrados en los lodos, en el lodo, sí hay animales muertos en las calles y un olor a putrefacción que la gente ya no está soportando. De hecho, tú estás en... Perdón, Antonio, es que voy caminando y voy un poco agitada. No, entiendo. El asunto es que militares sí se observan en las calles, pero solamente cuidando la propiedad privada. Durante todo el día recorrimos ayer las localidades y la gente reclamaba lo mismo, ningún militar, ningún carabinero, solamente la gente de bomberos que dentro de todas sus posibilidades está ayudando a la gente, pero ellos mismos denuncian que ya están al borde de su fuerza. Marianela, tengo aquí la información precisamente del jefe de operaciones de USAR Rescate Urbano, Raúl Busto. Explicó que la búsqueda contempla excavaciones de hasta 3 metros de barro. La Moneda habla de 20 perdidos por los aluviones y Bombero asegura que solo en Chañaral, ojo, solo en Chañaral hay 91 desaparecidos, y contradijo la cifra del gobierno. Hemos visto durante esta semana que ha pasado en las redes sociales y todo lo demás que han llegado un montón de mensajes que son anónimos, que mira, me pidieron guardar la fuente y todo. Es más, yo mismo hablé con gente de la cual no tengo ninguna duda, sé profesionales, los cargos que tienen, y todos decían exactamente lo mismo, pero no puedo salir diciendo esto porque me pega y lo demás, porque uno ya vive paranoia en esto. Si tú no me dices dónde está la fuente, yo no lo voy a publicar. Lo he conversado con mucha gente, pero también me tocó vivirlo, no con una, sino con varias personas. Ahora, por ejemplo, sale Bombero a decir, no sé cuál será la razón en un momento que ve la inminente crisis sanitaria, pero sale a decir y desmiente categóricamente las cifras del gobierno y dice solamente en Chañaral hay 91 desaparecidos. La verdad es que no puedo confirmar esos rumores. Lo que sí te puedo decir es que la gente acá está conversando efectivamente de que existen muchos más muertos de lo que ha dicho el gobierno. Ahora Bomberos, como te decía, está trabajando casi por su cuenta, sin ningún tipo de ayuda, por lo menos en Paipote. Uh-huh. No, acá, Marianela, ellos tienen una visión mucho más clara de lo que está pasando en terreno que la misma gente de gobierno. Acá la gente de la ONEMI, por lo menos en los sectores que yo he visitado, no he encontrado funcionarios. Sí, esto ya no es trascendido. Aquí hay alguien que da la cara, que da su nombre, que pertenece a Bomberos, tiene un cargo importante, que es el jefe de operaciones del USAR, que son Rescate Urbano, que fueron muy famosos, por ejemplo, buscando gente en el terremoto del 2010, y dice, textual, en una entrevista que dio al Mercurio, que hay una data de 91 desaparecidos según el catastro de bomberos que tienen ellos, y nosotros estamos buscando de manera superficial y penetrando una estructura hasta de 3 metros para dar con los cuerpos, y descarta, o por lo menos desmiente hasta el momento, la cifra que ha dado el gobierno. Sale dando la cara, es los que nosotros tenemos solamente en Chañaral son 91 desaparecidos, cuando se habla de una cifra muchísimo menor. Bueno, lo cierto acá, Antonio, es que el gobierno ha dicho que tiene la situación vigilada, que está controlando, que está prestando ayuda, pero la realidad dice otra cosa. Acá en las localidades más apartadas no tienen absolutamente ningún tipo de ayuda que no sea más allá de la que prestan los vecinos o lo que ha prestado Bomberos. Las mismas maquinarias para poder despejar el terreno están siendo facilitadas por personal, por gente privada o por la gente de las mineras. Ahora, lo insólito es que es la misma gente, a pesar de todo el drama que está viviendo, que tiene que juntar dinero para poder pagar el combustible para que funcionen las máquinas. ¿El combustible, tú dices, la empresa, la gente privada que presta este tipo de cosas? Por supuesto, la gente se junta dinero. En Paipote existe una localidad que se llama El Llano. La gente está con el lodo hasta el techo del primer piso de los edificios. Esa misma gente se juntó dinero y compró el combustible para que maquinarias de un privado entraran al lugar y pudieran sacar el barro de las calles. De lo que has conversado con la gente, de lo que has estado recopilando en términos de información, ¿cuál es la sensación que tiene la gente? hay rabia, hay molestia, hay angustia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la gente ahí? La gente está desesperada, está en un estado de depresión, de desesperación y angustia. Todavía no tienen rabia, pero poco a poco ya se están dejando ver fotos de ese sentimiento que de alguna u otra forma va a terminar explotando si las autoridades no llegan al lugar y no prestan la ayuda que es necesaria. Estamos hablando con Marianela González, ella es periodista, está ahí en Copiapó. Te quiero agradecer el contacto, Marianela. Si hay algo que quiera referir ahora a la gente que está escuchando, más allá de palabra al cierre, sino de cuál sería el llamado que le haría en este momento a la gente que está escuchando la radio Villa Francia. El llamado es a que la gente alce la voz, a que la gente presione las autoridades de gobierno para que lleguen a este lugar, para que entreguen la ayuda, para que trabajen, para que entren las maquinarias y sobre todo para que rescaten a todas esas personas que en este momento están en más completo abandono. En el Cerro La Cruz existen actualmente cerca de 4 o 5 campamentos donde los niños, los perros, los adultos están completamente a su suerte, con viento, con lodo y también con el excremento tanto de ellos como de los animales. Entonces están en un riesgo constante, hasta ahí no ha llegado personal de salud, tampoco ningún tipo de medicina o vacuna para poder prevenir algún tipo de enfermedades. Se habla de una pronta crisis sanitaria, bueno, hoy estaban hablando de ya la crisis sanitaria acá en la región de Atacama, pero en esos lugares la crisis es peor. Así que llamo ahí a todos los radioescuchas a que alcen su voz, salgan, ocupen sus redes sociales y quienes puedan realizar otro tipo de acciones, a que presionen. Marianela, te mandamos un abrazo grande. Allá vamos a estar en contacto para saber lo que está ocurriendo. Y nada, es bien poco lo que uno puede decir desde acá, pero me quedo con el tema del llamado, el tema de difundir. De hecho, me parece bien que Bomberos esté dando la cara y diciendo, discrepamos de las cifras que está dando el gobierno, no son las cifras reales con las cuales nosotros estamos trabajando, y eso que estamos hablando solamente es Chañaral, no estamos hablando de la región entera, la región de Atacama, que ha sido la más golpeada, y esto se vuelve grave. Y se entienda la gravedad, porque eso implica entender la emergencia, entender la urgencia, dejar de calcular y ir en ayuda, dejarse de regodear como lo que ocurrió con el caso de Bolivia, que es impresentable, y poder asistir. Bueno, con respecto a eso, perdón, Antonio, diga. El gobierno ha dicho que no necesita la ayuda de Bolivia, y acá en las comunidades que uno visita, la opinión es una, necesitamos agua. ¿Eso como lo más inmediato? Es lo más inmediato, el agua. ¿Cómo tiene gente agua en estos momentos? Disculpa que te pregunte esta parte, pero ahora, así como yo quiero agua para tomar, qué sé yo, para lavarme, para no tener lo suficientemente tiempo sin bañarme y me pueda dar una infección y la cual pueda agravarse mi situación de salud. Acá andan algunos camiones cisternas repartiendo agua, pero solamente para el consumo. En la localidad de, perdón, en Copiapó, hay agua potable, efectivamente, y es la que la gente está utilizando para bañarse. Algunos vecinos se han organizado, han juntado agua y han salido en camionetas a repartirle a sus vecinos para que puedan un poco aguantar hasta que llegue ayuda del gobierno. Uh-huh. El resto es agua embotellada que ha comprado los supermercados o que ha mandado la gente en grandes camiones para poder solidarizar con sus hermanos en el norte. Bueno, ya está claro el llamado. Estamos conversando ahí con Marianela González. Te mandamos un saludo grande. Insistimos, vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo allá y si tenemos que interrumpir transmisiones, lo vamos a hacer. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Y el llamado es a que todos estén atentos. Buenos días. Buenos días, que esté muy bien. Buenos días. Ahí hablamos con Marianela González, ella es periodista, trabaja también en términos de Defensoría Popular, Defensoría Pública, y está allá en Copiapó, donde se ha movido a distintas localidades precisamente para ir sabiendo e ir ayudando también. Que es un poco también lo que empieza a ocurrir. Yo creo que tiene que ver mucho con desesperación. De hecho, Bomberos hace mucho rato, conversando también con gente que trabaja en Bomberos, hace mucho rato que ve que este tema es mucho más grave, pero claro, Bomberos son voluntarios, un cuerpo, si bien legitimado y respetado en términos de la sociedad, las cifras que valen para no contradecir al gobierno y que aquí hay una cosa muy cuidada en una situación insisto, compleja en términos políticos, en términos de encuesta. Entonces yo creo que hay mucha premura y cautela al momento de tomar decisiones precisamente para no afectar más puntos en la encuesta, qué sé yo. Pero acá hay un tema grave y es gravísimo. De hecho, a mí me preocupa el tema de que se vea el estado de excepción. Y lo primero que se habla del tema del caos es para que no... Aquí hay gente que necesita agua. Se rechazaron 13 toneladas de agua en el caso de Bolivia, que ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, en Canal 13 decía, estamos viendo eso, de hecho, que tiene su protocolo y tiene... Es de hace días. Y de hecho ya salió a hablar el cónsul chileno en Bolivia diciendo que no necesitaban, que agradecían, pero no gracias. Eso es no pensar en la persona en realidad, ¿no? Eso es cuidar las estrategias y en eso perdimos tiempo, perdimos vida, perdimos la oportunidad de poder atender, porque en este momento hay que responder a lo más urgente. Y me parece a mí que tiene mucho que ver con que todas las posibilidades que tengamos, aprovecharlas. No es para hacer propaganda, pero también yo quiero invitar a los vecinos de aquí más cercano que el día miércoles en la misa que vamos a realizar acá en la comunidad Nuestra Señora de Asunción de Robert Kennedy, puedan traer agua, obviamente, pañales y artículos de aseo para ya ir haciendo acopio. Uh-huh. También en la vicaría zona oeste, que queda en Obispo Maña 394, se están juntando casi una cuadra y media, dos cuadras de Alameda. Exactamente, se están juntando ayuda porque ropa no, porque en este momento agua, pañales para adultos y niños y también artículos de aseo, que ojalá podamos sumar, porque yo creo que una gota con otra hacen obviamente el río y hacemos fuerza en ese sentido, para que no quedemos aquí como inactivos, viendo como un espectáculo más, sino también con acciones concretas en lo que podamos ayudar. Es estremecedor lo que acabamos de escuchar, el testimonio de la, Marianela que está ahí en el terreno. No hay cómo encontrar una palabra, pero en realidad lo que ella invita es que podamos estar ahí atentos y que podamos, obviamente, de una u otra manera seguir, exigiendo que aquí no faltemos ni a la caridad ni a la verdad. Uh-huh. Y que en realidad, dentro de lo que se pueda comunicar sobre el hecho, cómo está, no busquemos cuidar ni encuestas ni nada, sino que las cosas como vayan estando. Uh-huh. Y así lo de querer estratégicamente rechazar ayuda y echarse culpa y uno a otro, ¿qué pasó? No, en este momento la fuerza la tenemos que concentrar en ayudar. Y urgentemente, porque y aquí yo creo que los canales organizacional, gubernamental, tienen la gran responsabilidad, obviamente, de que ya bombero si necesita, qué sé yo, uno tractor, máquina, para hacer rápidamente el trabajo, eso se le tiene que, y la Fuerza Armada aquí es donde tiene que poner al servicio del pueblo, obviamente, lo que tiene de muchas posibilidades para eso. Sí. Quiero precisar la información respecto al tema de bomberos. La cifra fue entregada luego de que el Jefe Nacional de Operaciones USAR, Búsqueda y Rescate Urbano, que son las siglas, Raúl Busto participará del Comité Operativo de Emergencia, estos llamados COE, probablemente lo habrán escuchado usted en la tele, en la radio, qué sé yo. Bueno, en la mañana la UNIM informó que la cifra de desaparecidos en el norte debido a los temporales que afectaron a diversas localidades alcanzó las 20 personas. Esas son las cifras oficiales que se están entendiendo cuando sale el ministro, del interior, cuando sale el subsecretario del interior, cuando sale la presidenta. Esas son las cifras que nosotros conocemos. 20 personas desaparecidas. De hecho, subió, creo que el día de hoy, 17 personas ya fallecidas, por lo menos que tienen constancia en términos oficiales. Sin embargo, desde Bombero, el jefe nacional de operaciones de USAR, Búsqueda y Rescate, Raúl Busto, informó que la institución contabilizó 91 personas solo en Chañaral. Impresionante eso. Preciso esa información. Contabilizó 91 personas solo en Chañaral. Esto nos referimos a desaparecidos. Uh-huh. Hay una data de 91 desaparecidos según el catastro que tenemos como bomberos, dice él, y nosotros estamos buscando de manera superficial y penetrando una estructura de hasta 3 metros para dar con los cuerpos. Quiero hacer una precisión ahí técnica. ¿Hay diferencia respecto al tema del tsunami del 27 de febrero del 2010 ahora? Y que es una razón técnica. Un tsunami, que es la entrada básicamente hacia al interior de la costa por parte del mar, entre comillas, que uno dice se sube hacia allá y avanza, queda, destruye y se tiende a recoger. Es lo que tiende a hacer los tsunamis. Y lo que encuentra, en definitiva, más allá de la infraestructura que pueda arrasar y todo lo demás, es arena, agua. Acá la cosa es distinta. Porque esto viene de la cordillera, de la precordillera baja con sedimento. Voy a explicarlo en términos bien simples. Es imposible de que esto no venga contaminado también con relave. Es imposible de que no haya ocurrido eso. Es imposible. Pero más encima va arrastrando. Yo no sé si ustedes vieron los primeros videos, particularmente en Chañaral, cuando empieza a avanzar. No es un río que va creciendo, es un alud que va bajando. Claro. Y va y viene con la fuerza de lo que va arrastrando. Y como no tiene resistencia por la desertificación, abranza mucho más rápido. ¿Qué es la desertificación? La flora fauna va siendo retirada por faenas mineras, va siendo retirada por agroindustria, etcétera, etcétera. Por tanto, eso que tenía para frenar, para hacer resistencia desde la altura hacia abajo, del metro de altura que tiene la cordillera, va bajando por las montañas, las quebradas, no la tiene. Pasa más rápido. Y ahí entró con fuerza, particularmente a las localidades del interior y después hacia los sectores más céntricos, por así llamarlo. Pero una vez que queda este sedimento compuesto de tierra, lodo, palo y todo, más los elementos tóxicos se endurecen. Sí. No es llegar y sacarlo como en el caso de un tsunami propiamente tal. Que tenéis arena principalmente. Exactamente. Es mucho más fácil sacar arena. Primero es que se seca. Y no se seca así como costra, depende de muchas variables y depende de la localidad, depende de qué es lo que traía, depende si había químico. Hay sectores, por ejemplo, donde se hablaba de ácido sulfúrico y decían, no, eso es imposible. Y lo mostraron, había en las calles. Depende de muchos factores, además del clima. El clima que hay en desde la, qué sé yo, cuarta y particularmente tercera región donde empieza el desierto, es súper... radical, es de extremos. En el día tienes, claro, muy seco, el desierto más árido del mundo, tienes mucho, entre comillas, calor, en términos de sol, pega fuerte, endurece, pero la noche es muy frío. Pero no es tan húmedo como en la costa. Claro. Por ejemplo, del litoral central hacia el sur, que es como donde fue el terremoto del 2010. Por tanto, es mucho más difícil porque estamos hablando de literalmente gente enterrada. Enterradísimo, claro. Por eso hablaba, dice, nosotros tenemos acá hasta 3 metros y de forma superficial. O sea, esto viene para largo el tema de que va a aparecer gente mucho tiempo después que puede haber quedado debajo del lodo o debajo de una estructura donde hay lodo. Y eso hace mucho más complejo. Además, como este tipo de... No es una luz que cae en una quebrada y punto. Esto es como que tapó básicamente una región completa. Es mucho más complicado y en términos sanitarios lo es mucho más. Mucho más. Entonces la búsqueda se vuelve, no contra reloj, pero es muy difícil encontrar gente viva. Lo han encontrado este último tiempo, pero el caso es que es muy difícil tener incluso catastros reales de la situación. De hecho, hay gente, y efectivamente ocurrió, y hay gente que lo ha confirmado así, los alumnos no discriminan. De hecho, arrasaron con iglesia, con colegios, juntas de vecinos, algunas comisarías, etcétera. También por cementerio, ojo con eso. Vimos una fotografía el día de ayer y se veía piernas de este y se notaba... por lo menos al ponerle zoom a la fotografía, de que se trataba de hueso y, por tanto, esta es una persona que había fallecido hace bastante rato. Por eso una de las primeras personas fallecidas había muerto hace 80 años, sí, que claro. Era un poco lo que hablaba el subsecretario del Interior. Ahora, tienden a variar las cifras, no tienden a variar tanto. Estamos hablando de que el gobierno tiene 20 desaparecidos y bomberos, que es el que está haciendo rescate y el que está ahí en terreno firme, tiene 91 solamente en Chañaral. Acá hay un problema serio y si habla de que él estuvo en el COE, que el Comité de Emergencia, habla de que también ya hay diferencia en la forma de enfrentar eso, y eso es muchísimo más grave, porque Bomberos participa directamente en el COE. Y ahí es donde está lo preocupante. Aquí es donde dicen se están acabando las vacunas y hay una emergencia y alerta sanitaria ya inminente. Me refiero a la crisis sanitaria que está ocurriendo. ¿Qué es de perogrullo por lo demás? Estamos hablando de una lógica de una semana en donde la escasez del agua, salvo para vivir en algunos lados, y eso estamos hablando de los sectores más céntricos de Copiapó, no de las localidades, no. Que la misma gente se preocupaba. Eso es importante. La misma gente afectada se está preocupando de ayudar a las localidades más cercanas. Esto se está convirtiendo en una cosa muy, muy, muy grave. Aquí no voy a tirar ningún discurso chauvinista porque sería extremadamente pelotudo. La gente, y particularmente en el norte, vive mucha gente de distintos países. Mención aparte quiero hacer con la brigada de colombianos, que se les vio en varios lados trabajando, sacando ahí pala en mano, porque quiero recordar de que el año pasado, si no me equivoco, a principios del año pasado, hubo una marcha en el norte, particularmente, si no me equivoco, fue la segunda región, para no chacar. Segunda región o Narica, propiamente está en la primera. Pero bueno, una marcha. En Antofagasta. En Antofagasta fue la segunda región. En la cual se marchó en contra de los inmigrantes colombianos. Quiero hablar de tapaboca, pero me tiene mucho sentido con la primera canción que nos fuimos a la pausa. Esta parte de la boca, de cierta manera, pero. Es la mejor forma de tapar la boca, de la manera más humanitaria de tapar la boca. Y no solamente ellos, varios más, ciudadanos ecuatorianos, peruanos, como lo que está ocurriendo en el sur. Hay brigadistas uruguayos, han llegado brigadistas argentinos a ayudar a lo que tiene que ver con el incendio ya gigantesco, que todavía no logran controlar y llevan más de 2 semanas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Parece que hay demasiada cautela para ver el tema de los puntitos más o menos que pueda tener la encuesta. ¿Hay un problema ahí de coordinación? Aquí me queda claro que sí lo hay. En términos de que Bomberos salga públicamente a contradecir al gobierno. Y probablemente la ciudadanía va a estar con Bomberos porque al parecer tiende a ser más realista con todos los relatos que tenemos y con la información que nosotros mismos incluso hemos recabado acá. Así es. Sigue así de preocupante y también como una interpelación, creo yo, de poder ampliar la mirada, ampliar la mente más allá de los intereses políticos que pueden surgir de una realidad triste humanamente como esto. Lamentable, porque la política aprovecha de cualquier circunstancia también para sacar sus propios provechos y quedar bien, porque pareciera que eso es aparentemente bien, aunque la solución no sea la más efectiva. Entonces me parece que tenemos que ir más allá de eso y buscar los caminos más rápidos que nos puedan ayudar a frenar en algo esta tragedia, y asimismo valorar todas las ayudas de donde puedan venir para poder obviamente resolver lo que se puede resolver en este momento. Obviamente resaltar todo ese esfuerzo que Bomberos, vecinos y todas las organizaciones que están haciendo un trabajo heroico para aliviar y suavizar este dolor tan fuerte. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando con el Estado que no se mueve? ¿Qué pasa con el gobierno que no se mueve? O sea, está cuidando el tema de las encuestas, pero le vale más, no sé, llamar a la calma, por ejemplo, cuando ya todo Chile sabe que está la patá. O sea, no sé qué más puede ganar si la única forma que gane punto es moviéndose rápido nomás, y poniendo todos los recursos que tiene a disposición. Y no lo quieren hacer, O sea, ¿por qué tenemos a los milicos cuidando supermercados y no usando toda su fuerza de trabajo para desenterrar cuerpos? ¿Por qué? O sea, ahí ganarían puntos incluso. Es que yo creo que es tanta la cautela y todo, o sea, yo no creo que tiene que ver con un tema de ser malo, tiene que ver con un tema, insisto, de que hay otra preocupación, hay una crisis institucional y política, que hay una crisis que está y es evidente, pero acá hay un tema, hay una emergencia, lo conversamos creo que la semana pasada a propósito de... Yo nunca he entendido de por qué en este país se ocupa mucho eufemismo, pero no se ocupa bien los conceptos ni se actúa en coherencia los mismos. Acá en este país, lo decíamos la semana pasada, se habla de emergencia y urgencia como cosas meramente decorativas porque se supone que corresponde sin ningún sentido. Tú vas a una urgencia en un consultorio y no hay urgencia. Nadie tiene cara de urgido por atender... Y es como que está naturalizado. Cuando se habla de emergencia, yo entiendo, ayer estaba Maturana, no me parece que haya sido el mejor director de la ONEMI, pero él decía, mira, fíjate que nosotros somos la última chupa del mate. Él fue ex director de la Oficina Nacional de Emergencia, que nació, recordémoslo, por ahí por el año 85 para adelante, después del terremoto del 85, de hecho, se creó la ONEMI precisamente para coordinar, pero es una oficina. Y ojo, aquí hay gente que no entiende cómo funciona este cuento. Es una oficina y tiene un rango de empleado público, no más como cualquier otro. Uh-huh. Alguien puede estar a cargo, pero si está la presidenta, la que manda es la presidenta. Sí. Sea presidenta o sea presidente, da exactamente lo mismo. Y el tema tiene que ver con eso. Donde hay muchas contraórdenes, lo vimos ya en el terremoto, y hay decisiones de carácter más político que técnico. Uh-huh. Y uno lo que espera es que se salve gente. Insisto, se salve gente, no uh-huh. vamos por nuestros compatriotas, no, se salve gente. Exactamente. ¿Ah? Sin nacionalidad, sin cuento, hay gente. El norte está lleno y es lo más multicultural que hay. De hecho, a mí me congratuló muchísimo la reacción de gente respecto al tema de los brigadistas colombianos, porque hay un estigma que ha sido puesto por la misma tele. Esto de la banda de los colombianos, y todos los colombianos eran traficantes, todos los que llegan a Chile eran traficantes, todos, pero este chauvinismo que les baja a algunos solapados y que tratan de esconderlo como de hecho y todo lo demás, no, tremendo, y por eso era un gesto tremendo también haber dicho a Bolivia, sí, gracias, tenemos un problema, tenemos un diferendo, que más encima tiene que ver con élites, ni siquiera, yo no tengo rollos con el boliviano, ni con nadie, ni con bolivianas, ni nada más. Pero parece que sí los tengo, porque está afectando al país. Y hay gente que sale a decir, sí, porque es un aprovechamiento político, y lo salga a decir un político como Jorge Tarut, a mí me parece insultante. Entonces... ahí es donde demostramos esa poca humanidad. Oye, pero es que están siendo oportunistas. Pero qué bueno que sean oportunistas salvando gente. Claro, pero ¿de qué estáis hablando? ¿De qué? De hecho, ahí es donde uno dice... Hay una desconexión total. Se preguntan de por qué la gente lo mira mal, de por qué la gente cree que ellos son malos, porque hay una crisis institucional. Bueno, por ese tipo de cosas. Claro, porque están desconectados de la realidad, están desconectados de todo. Es que alguien que no está... Se supone que para esta persona, la realidad, esa que se está viviendo, no le afecta en nada. Y eso es falta de compasión. Porque en realidad si le tocase y le estremeciera el corazón, o sea, aquí, emergentemente... La ayuda viene ya para el bien de esa persona, de esa gente que está ahí en aprieto, hombre. Mm. Ah. Entonces la burocracia mata, ese es el asunto. Sí. La burocracia mata. Cuando se deshumaniza la burocracia, ahí está, es muerte. Todo es cifra, todo es encuesta y la gente, nada, po. Muertos más, muertos menos. Y dale con ¿qué? Quitarle cifras, con darle justo uh-huh. los justos, porque estamos todos tan bien, qué sé yo. Uh-huh. Humildes seamos, sí, busquemos, más que humilde, realista, porque en realidad de eso se trata. Uh-huh. Y en el tiempo, lo más corto posible, busquemos posibilidad de reaccionar ante uh-huh. una cosa tan tremenda, tan horrendo como esa. Uh-huh. Sí, pues, y una y otra vez... como tras cada desastre se demuestra que aquí la capacidad de ayudar a nuestro propio pueblo que está sufriendo somos nosotros, porque ya vemos que los gobiernos se quedan ahí protegiendo las encuestas. Y para, no sé, para la movilización como de la ciudadanía que hemos tenido para cada catástrofe, hemos sido, o sea, lo único que ha ayudado realmente a mantener que ha ayudado realmente a que estas personas que están sufriendo catástrofes puedan sostener un poco sus vidas. O sea, les ha ayudado como a levantarse. Siempre lo más urgente en un principio es la comida y el agua, y eso ha ido precisamente de parte de la gente, de las personas, pues, de las personas que no les ha tocado tan fuerte la catástrofe. Porque vemos que, no sé, a través de las instituciones llegan solamente, por ejemplo, la ayuda a los centros. Lo vimos con el terremoto, lo estamos viendo ahora. Llega todo a los centros y se olvidan que existen pueblos. Pues, pueblos que están perdidos en el desierto, pueblos que están perdidos en los valles. Que nadie llega para allá. Pues. O lo mismo que ocurre en Copiapó, llegan al centro y en las poblaciones de la periferia nada, pues. Ahí hay un desafío, ¿cierto? Uh-huh. ¿No? De mirar más allá de la oficina, más allá de la estrategia enmarcada, porque me parece a mí que cuando la situación está fuera de control, uh-huh. También la creatividad nos invita a que seamos mucho más con horizontes abiertos, uh-huh. digamos, mente abierta en ese sentido, y que pensemos lo más que podamos y más urgente en las personas, en la gente. Uh-huh. Eso me parece a mí que es una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Y a la vez, eso es el que nos pesquemos entre vecinos y todo lo demás, la comunidad, uh-huh. los comunitarios que tienen que primar sobre todo, porque el que te pueda abrazar en un momento como este es tu vecino en realidad. Sí. Es lo único que te queda, pues, es lo único como real que tenemos en nuestras relaciones comunitarias. Exacto. Porque como vemos ahora, podemos perderlo todo de un momento a otro. Y si no tenemos establecido, no sé, un poco de lazos sociales con nuestra comunidad, nuestro entorno, somos nadie. Pues. Exacto. No valemos nada. Uh-huh. Por eso es como un poco romper con este individualismo que nos lo tratan de recalcar cada día, que es preocúpate de ti, sé exitoso y sale de tu población. Uh-huh. Ese es como el mensaje que te dicen día a día, que te lo recalcan. Y no, pues, no, nuestro apoyo real son nuestros lazos comunitarios. Exactamente. Uh-huh. Eso nos hace valer, eso nos hace persona. Exactamente. Uh-huh. No si tenemos una carrera, no si pudimos salir de la población. Exactamente. Eso es como, no, yo antes vivía y ahora uh-huh. salí de la población, soy exitoso. Uh-huh. Eso no te da valor. Nada. Uh-huh. Lo que da valor uh-huh. es cómo me vinculo, uh-huh. cómo venzo a la indiferencia, que pareciera ser tan natural, pero que posible vencerla cuando yo pienso en lo demás uh-huh. y cuando sé que de lo demás también dependo y que en realidad somos porque nos asociamos. Uh-huh. Exactamente. Exacto. Uh-huh. Eso es. Ahí somos, ahí existimos. Ahí tenemos me relaciono, fuerza. Luego existo. Eso es un... ¿Ah? ¿Qué? Me relaciono, luego existo. ¿Qué? Soy relaciones sociales y luego existo. Eso bueno, es. Estábamos recién hablando con la Embajada de Bolivia. Uh-huh. El gobierno de Chile acaba de aceptar, hace 30 segundos me acaban de decir, la ayuda de Bolivia. Más le vale. Eso, para la gente que está escuchando, estábamos hablando, de hecho iba a salir en vivo todo el tema, y hace 30 segundos me dice, recién acaba de hablar el secretario general de gobierno, o por lo que me está diciendo un personero de gobierno, el gobierno de Chile aceptó la ayuda de Bolivia. Lo que me parece bien, creo que producto ya de la presión de la gente, pero es lo que nos dicen, por lo menos la embajada, que estaban escuchando lo mismo y estaban contento. Es que tenías que mandar un parte a la oficina de no sé qué. Sí, una cosa media grande, Congreso, todo el cuento, después sí. al tenía que pasar por diputados, por senadores, por la presidenta, volver a no sé dónde, y ahí por eso se demoró tanto. Sí, no funciona bien ahí, y no me reviente lo digo, gracias. Okay. Parejo, por favor. Les reiteramos, por lo menos lo que acabamos de terminar de hablar con la gente de la Embajada de Bolivia, uh-huh. y nos dice que el gobierno de Chile aceptó la ayuda de que había ofrecido el gobierno boliviano. O sea, estaba bueno. Buenísimo. De hecho, era una vergüenza. Ahora vamos a ver cómo va a ser el proceso, pero insisto, esta información, de hecho, no la habíamos visto, ni la hemos escuchado, y nos acaban de decir la gente de la Embajada de Bolivia. Que no es embajada propiamente tal, es un consulado, para que también precisa el tema de la información. Lo que acabamos de hablar por teléfono, insisto, con el consulado de Bolivia, que nos señaló de que el gobierno acababa de aceptar la ayuda ofrecida por el gobierno de Bolivia. Encuentro que esto es una tontera, es una estupidez del porte de un buque que... No tiene ningún mala analogía, sentido. No hablemos de buques si hablamos de Chile y Bolivia. ¿Para qué? ¿Qué tarao? No, pero fue broma, es medio bélico a esta altura. No, pero es que estupidez más grande estar protegiendo, bueno, lo que hemos hablado todo el rato, estar protegiendo la encuesta, que los bolivianos, que no sé qué, y no entregar la ayuda humanitaria. Y... esperan que haya presión social, presión en los medios, para decir ya, bueno, ya. ¿Por qué no aceptan al tiro y evitan primero que esto se haga noticia? Así es. ¿Cierto? Si hubieran aceptado y dicen, oh, qué bueno, qué buena onda, estamos recibiendo agua de Bolivia, y no hubiera sido noticia. Exacto. Pero ellos lo instalaron en las noticias y después de un tira no afloja, como y aceptan. Y que una vez más le hicieron un gallito y salen perdiendo. Y entre tanto perdieron la oportunidad que esto haya ayudado a la gente con más tiempo, digamos. Uh-huh. Eso era el asunto. Al final, está tramitar cosas cuando no es necesario tramitar, me parece a mí que es poco visionario, poco realista. Pero bueno, lo bueno es que por lo menos aquí hay una muy buena... ayuda, que llegaran incluso más fácil porque están cerca, para llegar a la gente. Uh-huh. Eso me parece a mí que es importante. Uh-huh. Repetimos la información. Según nos dicen desde el consulado, el gobierno chileno aceptó la ayuda de que había ofrecido Bolivia hace días, digámoslo, hace días, recién. Uh-huh. Pero qué bueno, que más allá del tema de, yo creo lo mismo que ustedes, que debido a la presión de la misma gente. Por eso yo creo que el llamado que hizo Marianela tiene mucho sentido también. Sí, uh-huh. Claro. Tiene mucho sentido el tema de que la misma gente puede, ¿cómo se llama?, presionar. Que se haga a ejercer, a saque la voz para poder exigir, no cualquier tontera, pero... ya hay información suficiente. A mí me parece que mucha gente estaba esperando que saliera, entre comillas, una confirmación más potente, más allá de que me llegó de un amigo y que me dijo y la cosa, que hemos escuchado probablemente todo. Pero me parece que lo que dice este jefe de emergencia, de la jefe nacional de operaciones de USAR, este bombero... es muy, muy potente y es básicamente cuadra con lo que sabemos, cuadra con la información y cuadra con las conversaciones que hemos tenido con la gente allá. O sea, yo he conversado con gente, insisto, que tengo la más absoluta confianza en términos profesionales y que no está de una u otra manera inventando porque se le ocurre. Y eso es un poco también lo que sorprende a la gente allá. Así, ¿por qué esta cautela? ¿Por qué este cuento si estamos literalmente para la cagada? De hecho, hablaba con alguien de emergencia muy temprano en la mañana. Emergencia, me refiero al nivel ya gubernamental, así. Y me decía que incluso gente de allá que trabaja dentro de la misma institución está para la cagada. Pero está tratando de ayudar y de trabajar y de hacer. Y que obviamente la idea es ayudar, no empezar a pelear por más o menos críticas, sino presionar para que se llegue la ayuda. Después... pongamos una guillotina en la plaza y le cortamos la cabeza a varios y a varias, pero el tema ahora es ayudar y presionar para que la ayuda llegue. Y lo de Bolivia me parece estupendo. Estupendo. Lo que nos dicen de que el gobierno de Chile habría aceptado esta ayuda. Esperemos que después no empiecen con el tema del protocolo, pero insisto, estábamos hablando claro, recién ahora recién va el parte al Congreso. Sí. Pero recién, no es tan burocrático, si eso lo ve Relaciones Exteriores, no tiene que... Sí, sé que no es burocrático, pero me refiero a que tanto se demoraron, hicieron de todo esto un show. ¿Para qué hicieron un show de esto? Es absurdo. Pero volvemos a decir o a lanzar la información. Hablamos con el consulado de Bolivia y se aceptó la ayuda. Qué bueno. Me parece bien, después de varios días, sí. Después de varios días. Ojalá las instituciones chilenas tengan el despliegue necesario para hacer llegar bien esta agua a las localidades que lo necesitan también. Y que realmente es necesario en ese momento, en este momento. Sí. No van a llegar al centro como llega todo. Sería fatal. O donde hay agua, por ejemplo. Sería fatal. Y si almacenarlo mientras la gente lo necesita allá, claro, sería eso fatal. Porque esto ojalá llegue justo directamente a quien. Y hoy día, después de una semana ya casi... hay lugar donde en realidad es muy urgente tener su vaso de agua. Digamos, sí. ¿No? Y el agua no es solamente, o sea, para hidratarse, que es lo más básico, también para cocinar, por ejemplo. No podéis cocinar si no tenéis agua. No hay cómo. Esas son las informaciones, insisto, que tenemos. Se ríe Maxi Vital, dice, bueno, con copia a Tarut. Probablemente habrá gente molesta que Chile va a mostrar debilidad frente a esos chauvinistas. Viene al peo. A mí si hay una cosa que me molesta son la gente nacionalista, de donde sea. Ese chauvinismo no me gusta. No me gustan mucho las nacionalidades tampoco, pero bueno, sería un rollo y la gente podrá discrepar con esa parte, pero... me parece que premió la cordura y premió la presión. Yo creo que hoy día como se entiende cuál es la sensibilidad muy ligada a la encuesta, yo creo que la gente debe aprovechar de presionar precisamente para hacer sentir cierta cordura hoy día, entre comillas, las autoridades, cierro las comillas, que están a cargo de cierto grado de decisiones, sino que la gente empiece con sus propias, qué sé yo, cosas y todo lo demás. Re bueno aquello. Ojalá no usen el agua para lavar los autos, regar las plantas en el jardín de quienes les sobra. Cierto. A propósito de lo que ocurrió ayer en la tarde con los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC de Copiapó, que estaban lavando un auto. Algunos dicen, no, que era el radiador y todo. No, estaban lavando y regando incluso afuera de la oficina porque la habían ordenado. O sea, aquí, ojo, porque hay tema del funcionario, el criterio que a una media cuadra está un viejo que sale incluso en la fotografía deshidratado, a punto de desmayarse. Entonces la gente fue a increpar. Hay prioridades. No, que era, algunos dicen, no, para enfriar el radiador. Hay otras formas también. Y ahí está limpiando el fuego y está limpiando otras cosas. Y estaba lavando el auto. Insisto, había gente ahí y gente con la cual justo tocó que estábamos conversando telefónicamente, hablando, qué sé yo. Y se da esta situación. Y la respuesta que dieron los funcionarios es, bueno, si él tenía sed, que hubiera venido a pedir agua. Por eso va el tema de la empatía. Qué poco pero... te insisto que ojalá no la ocupa. Así que, bien, insistimos, la información, porque estábamos justo hablando con la gente del consulado de Bolivia y nos dice, acaban de aceptar la ayuda de Bolivia. Lo que me parece, insisto, estupendo. Bacán. Eso. No por el gobierno de allá ni por el gobierno de acá, sino porque va a llegar la gente. Esperemos que llegue la gente ya, la verdad. Eso sí. Que no quede en un, qué sé yo, container o que no quede solamente en un albergue, punto. Que tiende a ocurrir mucho que la gente venga, que moverse, sobre todo las localidades. Solicitar al gobierno que tenga bien planificado su despliegue en el territorio. Claro. Lo que es difícil, hasta ahora sí. En, o por en último, la práctica. Que lo canalicen a través de bomberos también. Confiemos que pasara por ahí. Si él se canaliza a través de bomberos, que tienen mucho más claro el panorama, sería mil veces mejor. Así que, nada, pues bueno, pues buena noticia para la gente. Son 13 toneladas de agua. Bien, bien. De lo poco que tenemos, no tenemos problema en darlo, dijo Evo Morales. Si fue una estrategia, loco, Maní. Buena. No, buenísima. Buenísima. ¿Qué te va a decir? Hay que aplaudirlo, porque si te ganó ahí, en jugar. Si esto es diplomacia. No, a menos que quieran resolver esto vía beligerantemente por las armas. Pero esto es diplomacia, y la diplomacia se hace así. Y si el tipo tiene una estrategia y con esto salía bien parado, bien. Y de paso la gente tiene agua. Obvio. Y eso lo importa, eso importa muchísimo más. De hecho, Chile debió haber aceptado el tiro y ganaba el jaque al otro lado, al toque. Pero acá están enredados y todo el cuento. Y al final terminan aceptando. Soberbia, por loco, soberbia. Bueno, por algo el niño pesado del barrio, po. Sí, el tampoco... loco que sella la pelota. Chile se confía porque tiene ayuda a las grandes potencias, po. Sí, pero los vecinos, de aquí a que lleguen los otros, dicen. Algunos dicen, no, si no se va a demorar mucho porque tienen base acá mismo. Puede ser, en América Latina es tan completo, pero igual, pues no hay que ver llevarse mal con los vecinos. Creo yo que uno no debiera ser así, pero bueno, es Chile. Dice Profitador, es que acá en una pobla de la Jacqueline Van Rysselberghen, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que está frente a mi casa, pasaba eso en 2010, mientras yo llevaba 2 días sin tomar agua. Mira, hay gente bien descriteriada en todo caso. Sí. No, yo estaba semanas sin bañarme, sin ningún problema. Sí, lo sé. No, pero tomar agua. Oye, un saludo para la gente que hizo la hora del planeta, ¿eh? Los que dan la hora. No sé de qué se trata eso. La hora del planeta. El otro día están haciendo la hora del planeta, que esta cosa con ONG en el mundo, de que apagan la todas las luces y por todo ese cuento. Por una hora. Y con eso se sienten mucho mejor con el mundo. Oye, ¿qué pasa con los usos horarios? Con los usos horarios, Chile mantiene el este, no va a haber cambio horario. No, pues me refiero a la hora del planeta, pues una hora para que todo el mundo se apague. Pero no, pero creo que hay una hora preestablecida que se acomoda obviamente a las horas locales. Sí, exactamente. Según la... Sí. Según lo... Obviamente está eso. Cuando sea de noche acá y el otro lado ya es la hora de la noche. Entonces los de París vivieron esa hora 4 horas antes que nosotros. Ah, ya. Algo así. Sí. Insisto, esa información dada por el consulado de Bolivia, ojalá, me imagino que saldrá el gobierno de Chile a decir algo o quiere que pase más piola, pero sí se acepta el agua de... De hecho, me dicen ahora, Elizalde confirma que Chile ha recibido ayuda de Japón, México, Bolivia y China por catástrofe en el norte. Eso acaba de salir. Ahora el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, confirma, tengo una ONG medioambiental y nunca jamás la había participado o apoyado esa iniciativa buena. ¿Tiene una ONG? Ah, no, ya. Chao, Pablo Benavides. No, ¿qué no, iniciativa? Es que está diciendo la hora del planeta. Sí. Es que yo estoy muy influido por Lock Love y por tanto creo que eso tiene que ver con sentirse bien en términos de uno. La manera más efectiva y creo que la única de poder realmente ayudar al planeta, si es que realmente nos interesa, es cambiar este sistema capitalista. No hay otra forma más que alentar, entre comillas, un desenlace que es evidente y obvio. Ojo, y eso no lo digo así yo, por marxista, qué sé yo, sino que lo están diciendo todos. Hasta Marx, el cardenal alemán, que tiene un libro que se llama El Capital. ¡Oh! ¿Sí es verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Y el Papa Francisco. Que espero que dentro de sus cosas y de sus oraciones esté sacar al obispo Barros. Ayer estaba el partido de Chile-Brasil, nos ganaron de nuevo, así que tampoco yo ni vi el partido ni me enteré. Qué lata, porque me hubiera gustado mucho ver a Mati Fernández jugar. Pero había un cartel que dio la vuelta también al mundo, donde pedían la salida del obispo Barro en el partido de Chile-Brasil, en el estadio del Arsenal. Ojalá se vaya, creo yo, porque no sé por qué me tengo en esto, pero creo que es importante para la misma comunidad. Yo lo conversamos la semana pasada esto. Exacto. No me meto en decisiones de la iglesia porque no me competen, así como no quiero que se metan en otras cosas que me pertenecen a mí o a la laicidad, si lo queremos ver en esta separación que hay. Pero me parece que aquí trasciende el tema de meramente iglesia, que está en todo su derecho a elegir de la forma que quiera a lo suyo y poner los cargos dentro de su institucionalidad como quiera. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con víctima, que tiene que ver con delito, y me parece que Barros no debería estar oficiando misa. No entendí mucho eso de puede ser obispo pero no pastor. Me parece raro que un obispo no sea pastor. Me parece que es una manera de devolver, de estar con las víctimas, deferencia nomás, incluso, para un lado. Y empatizar con la justicia, de todas maneras, ¿no? Eso es lo que... Así que... Mientras haya, ¿cómo es? Eso, duda y causales que a él le compete, tiene que pasar por el camino de la claridad de las cosas, ¿cierto? Y eso se entiende. Pero no te queremos meter en un problema que termine un movimiento sacándote a ti acá. No se sabe. Claro, de la iglesia, así como, están armando. Como le pasó a los Sagrados Corazones, como le pasó al cura Monte, otros que están diciendo, no se metan en cosas. Bien. Pero está. Ross Silva dice, estuve 15 días sin agua. Cochino. Y tenía que buscar las 8 cuadras por los vehículos de marinos y tenían que cuidar la seguridad. Repito de nuevo porque me enredé, aparte que durmió nada, así que... Estuve 15 días sin agua en el 2010 y tenía que buscar las 8 cuadras porque los vehículos de marinos tenían que cuidar la seguridad. Entendí más o menos bien porque conocí la lógica de la octava región durante el terremoto, así que... Claro que sí. Entiendo muy bien. Y eran bien inoperantes. De hecho, nos robamos un camión de bomberos, juntamos unas lucas, fuimos a sacar agua a una localidad cerca de Curanilagüe, me parece, y llevamos agua. Le mando un saludo gigantesco a la gente de Lebu. La muerte menos temida da más vida. Ahí, los grandes, los pescadores de la mesa comunal más grande de pescadores artesanales de Chile. María Francisca dice, permiso, ayuda de Bolivia tiene autorización de ingreso desde ayer. Sí, pero avisaron hoy día recién, ¿qué le vamos a hacer? ¿En serio? Sí, po. No, pero ¿qué tiene desde ayer? No, te escucho. ¿En serio qué tiene desde ayer? Al parecer sí. Allá. Por lo menos en términos formales. Uh-huh. Oye, me dijeron que conocieron a Robinson Silva en el lanzamiento del libro el día viernes. Ah, de hecho, voy a hacer todos los saludos del día viernes. Saludo a la gente de Alerta Educativa, particularmente a Marcelo Reyes, que recibió muy bien a las chicas que fueron allá entrevistadas. A la gente del lanzamiento del libro sobre las milicias y la resistencia, el tema del MIR, y a la Anita y a la gente de la producción allá también, un abrazo gigante. Todos los saludos del día viernes, que fue un día bien agitado. Llegaron. Así que eso está para allá. Y estamos llegando al final ya de este matinal de día lunes, en donde hemos pasado de imputado... por alguna gente, hacer, qué sé yo, mensajeros de buenas noticias, buenas nuevas con lo de Bolivia, que ojalá yo incluso acercar relaciones entre la élite, insisto, aquí no hay un problema entre pueblos. Exactamente. No. Nosotros nos enteramos, ellos estamos unidos detrás de la presidenta, o sea, desde el Partido Comunista hasta la UDI, estamos detrás de este, porque es una política de Estado. ¿Qué mierda es eso? No está en juego nuestra propiedad. Nada. Lo único que queremos que ojalá la gente sea atendida en su momento y justo, obviamente. Y que no nos deje indiferente ninguna de esas vidas que está en peligro. Eso es. Nada más. Nada más. La cosa. Chicos, los micrófonos para que empecemos a despedirnos. Yo, me despido. Nos vemos, creo que el día jueves. Nos volvemos a encontrar en el matinal. Un saludo grande a todos quienes están escuchando. Por el poder está acá. Nosotros les damos el poder. y estar consciente de eso. Y ayudémonos entre nosotros. Eso. No nos queda nada más. Adiós. Adiós. Muchas gracias por este día, por esta mañana, digamos, por el programa y por las personas, sobre todo, que enriquecen con su participación las reflexiones que aquí vamos llevando. Y a los que son de esta creencia, les deseo una muy buena Semana Santa y que sea de verdad una buena semana que ayude a la conversión. Nada, ni parrilla, ni cosas raras. Todo no, más que eso, que haya buena obra que acompañe en realidad la creencia, más bien compromiso con lo demás. Y ojalá el enemigo grande que podamos vencer sea esa indiferencia que a veces nos lleva al egoísmo y todo lo demás, a ver las cosas como si no nos afectara. Todo lo que afecta a un ser humano nos afecta a nosotros también. Y que podamos, entre todos, seguir aportando al bien de nuestro mundo. Para yo debo reconocer que para mí Semana Santa fue una semana bien compleja. Uh-huh. Particularmente el Viernes Santo. Uh-huh. Yo, bueno, estuve muy cercano a la Teología de la Liberación de chico, pero soy agnóstico y con mucho orgullo. Pero el Viernes Santo me ocurre una cosa muy particular porque creo que más allá del tema del dogma, de la fe, de la gente que sigue una religión, me parece que es un personaje completamente admirable. Y me recoge mucho. De hecho, lo conversábamos el otro día, pero justo estamos invitados a un asado ese día. Yo no como carne. Bueno, porque somos pobres, no nos alcanza, si esa es la verdad. Pero no, los Viernes Santos yo no como carne. Porque creo que es una forma de respetar, es una cosa para uno, no tiene que ver con un tema de religión, no tiene que ver con dogma, no tiene que... No, para uno, me parece que el tema de respeto, yo creo que cuando se conmemora, cuando hay un respeto, o debiera haberlo, no sé, pero me parece potentísimo el personaje, me parece potente la historia, me parece potente la idea, y que alguien esté dispuesto a defender con la vida una idea... merece mi respeto, sea quien sea, venga donde venga. Exactamente. Así que, eso. Para mí, hasta el próximo lunes, Dios mediante. Uh-huh. Ay, Pascua, resurrección de por medio. Claro, así que tienes que traer huevos, por lo menos. ¿Amanda? Ya me despedí. ¿Falta solamente yo que me despida? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, llegando al final de este extraño programa, hemos tenido de todo. Decir y terminar señalando de que sí, se reivindica el Día del Joven Combatiente. Algunos decían ayer, podíamos poner el Día del Adulto Joven Combatiente también. Me parece una buena idea. Andrés Figueroa, periodista, decía eso ayer. Y de los abuelos combatientes de todo el mundo. Pero sin olvidar de por qué se combate. Uh-huh. Por una sociedad justa. Sin explotación. Ese era el principio. No era solamente derrocar una dictadura. Por favor, revisen nuevamente. Uh-huh. Estudien. Autoedúquense. Una sociedad sin explotación de ningún tipo. Sin nadie que comprenda una autoridad por la cual de una u otra manera pueda someter a otro o a otra. Por eso se peleaba. Y mientras eso esté vigente, hay que seguir peleando. Ojalá no solamente un día. Las formas podemos discutirlas. Hay gente que pueda estar a favor o en contra, y otros que tienen mejores tácticas y otros que tienen más racionalidad. Está. Pero está la intención ahí de que esta cosa está mal y hay que cambiarla. Así que con esa, entre comillas, reflexión nos despedimos. Gracias, gracias, gracias a todos por la sintonía. Va a venir a las 2 de la tarde el noticiero Ciudadano, así que atento con eso, más la programación. Miércoles estrenamos otro programa, se vienen otros programas nuevos. Y esta semana estamos de cumpleaños más encima. El miércoles estamos de cumpleaños, 25 años al aire. Mira, qué tienen. Saludos a todos. Gracias por la tremenda sintonía hoy día. Tremenda. Y saludos para Alfonso. Y saludos para... No, que está en el Caribe. El gran líder. Que nos va a venir a salvar. Eso. Un gusto. Y esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán.